Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en el último programa de esta temporada oficial 2004-2005. Y os voy a confesar una cosa, todavía han pasado 8 años desde que empezó a sonar esta sintonía y aún me sigue emocionando. Cada noche cuando la escucho, me entra una cosilla en el estómago, se me pone la carne de gallina. Qué sintonía tan preciosa. Bueno, antes escuchaba a mi querido compañero JJ Santos, al que admiro y quiero muchísimo, y decía que era un honor ser telonero. Que va. Para mí es un honor ser escolta tuyo, estar ahí todas las noches. Qué buen binomio, qué alianza perfecta entre Deportes de Onda Cero Radio y La Rosa de los Vientos en esta madrugada. Un auténtico placer, un honor, JJ Santos. Bueno, pues en este programa vamos a contar muchas cosas, vamos a pasarlo bien, nos vamos a emocionar, pero ante todo yo quiero agradecer profundamente el esfuerzo realizado por un equipo fantástico. Gracias a ellos, La Rosa de los Vientos ha desplegado sus pétalos con total intensidad. Sergio Di Monfort, mi querido Sergio Monforte, impecable en el control de sonido. Para ti va el programa de hoy. Para Macarena Yagüe y Martín Espósito, la ilusión, el brillo de sus miradas, su corazón, su vocación absoluta hacia la radio, pues también me han ofrecido un año muy intenso. Y ceder un año de tu vida para que un proyecto profesional salga bien es complicado, ¿verdad? Encontrar gente adecuada que te dé esa luminosidad. Bueno, pues tanto Sergio como Macarena como Martín lo han dado, y con nota óptima, más que óptima. Silvia Casasola, que ahí está un año más, que sería, decíamos antes, cuando ya empezaba a reírse, que sería de este programa La Rosa de los Vientos sin las risas de Silvia Casasola, sin ese espíritu, sin ese ánimo que siempre nos transmite, esa sinceridad absoluta, a veces difícil, porque claro, siempre juicia o cuenta su modo de ver la película, y en ocasiones no estamos de acuerdo, en otras sí, pero siempre certera. Si no fuera por Silvia, esto no podría funcionar. Y nuestros becarios, que van a tener una difícil misión en agosto. Ahí están con Bruno Cardeñosa, pero caramba, qué grupo de becarios, qué grupo de futuros profesionales hemos tenido la suerte de recibir este año. Así que están José Ignacio Ver, Eloy de la Aza, Milagros López, mis queridos niños. Fantásticos, esta noche les escucharéis. Creo que hemos dejado preparado un buen programa para el mes de agosto con Bruno. Así que nada, yo creo que vais a quedar complacidos con las estupendas entrevistas que están preparando, también los contenidos de toda la temporada 2004-2005, con pasajes de la historia, con monográficos Zona Cero, con enigmas literarios, microrelatos, todo el mes de agosto, cada noche, desde la 1 hasta las 4, una hora menos en Canarias, La Rosa de los Vientos, y al frente de ella, pues Bruno Cardeñosa. Y eso llegará hasta el 5 de septiembre. Nosotros tenemos que comunicaros algo, y es la nueva ubicación que va a tener La Rosa de los Vientos, y ante todo lo que quiero es dar las gracias a la directiva de Onda Cero Radio, lo primero por su comprensión, y lo segundo, pues por seguir apostando. Ellos querían dar continuidad a esta magnífica temporada. No olvidemos que La Rosa de los Vientos se ha situado con una audiencia media de casi 190.000 oyentes y con 3 días superando los 200.000. El domingo en 213, el miércoles en 208 y el jueves, este día que escucháis ahora, 215.000. Y es motivo para estar muy orgullosos. Llevábamos un año, habíamos estado la temporada 2003-2004 en dique seco por asuntos que ya más o menos intuís. Y este año había que hacerlo muy bien, había que engrasar muy bien la maquinaria de La Rosa de los Vientos para ofrecer el mejor programa posible. Bien, pues creo que modestamente podemos decir que lo hemos conseguido. Pero claro, yo tenía la intención de ofrecer una gran temporada y ya está. Posiblemente cerrar un ciclo y buscaros nuevos retos o ofreceros otras historias. Este año lo he pasado muy bien. Este año me he divertido mucho, como nunca, haciendo radio, con cada programa de La Rosa de los Vientos, en las más de 200 ediciones que hemos tenido. Así que lo lógico era dar continuidad a La Rosa y que siguiera, combinando la posibilidad radiofónica con otras posibilidades que, como ya sabéis, surgen en la vida de un profesional, que estamos en otros frentes, en otros retos, en otras posturas. Bueno, pues se ha conseguido gracias a la flexibilidad, gracias, como digo antes, a la comprensión de nuestros directivos de Onda Cero. Desde aquí quiero enviar, por cierto, un saludo muy especial a Ángel Gonzalo, que ha sido jefe de programas este año, a Ramón Mateo, director general, y a Javier González Ferrari, que finalmente pues ha cedido a nuestras peticiones. Por petición propia, vamos a ubicar La Rosa de los Vientos en el fin de semana. Vamos a estar entre la 1 y las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, los sábados y los domingos. 6 horas, por tanto, de radio, radio espectacular. Estamos preparando una temporada digna de ser mencionada en las grandes gestas, en las grandes hazañas. Ahí vais a tener lo mejor de La Rosa de los Vientos. Vamos a trabajar con muchísima ilusión para que el año que viene tengáis la mejor rosa posible, los sábados y los domingos. Y bueno, pues ya el futuro dirá dónde termina la gesta, dónde termina este capítulo, este episodio. Pero de momento, y en principio, y es motivo de alegría, de verdad, es motivo de mucha alegría que podamos estar el próximo año juntos en Onda Cero, como siempre, en mi casa de los últimos 15 años. Bueno, pues el año que viene ahí estaremos con todas las voces conocidas por vosotros. Algunas ausencias deberemos aceptar, pero la esencia rosaventera estará ahí. Y espero que lo disfrutéis tanto como yo al realizarlo. El equipo que se ponga al frente del programa la próxima temporada, sin duda alguna, va a dar lo mejor de sí mismo. Vamos a ofrecer una actividad febril y los mejores contenidos, perfectamente elaborados, con tiempo suficiente, con sosiego, para dar un programa que vais a recordar. Así que afrontaremos la novena temporada ya para La Rosa de los Vientos. Estamos ya a más de 1.300 ediciones y ahí seguiremos junto a vosotros. Ya os digo que estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido a Onda Cero y a que nos haya podido permitir, a que nos ceda ese territorio del fin de semana para seguir haciendo lo que más nos gusta en esta vida, que es radio. Pero bueno, ahí os iremos contando cosas a lo largo del programa. Esta noche tenemos mucha fiesta, mucha actividad. Hay un Fernando Rueda espectacular que ha venido de frac. Hoy se ha quitado la gabardina, se ha despojado de esa prenda que le ha acompañado durante tantos años y ha venido en frac. Tenemos champán, tenemos sidra, tenemos pasteles, canapés, tartita y sobre todo mucho cariño, mucha emoción para transmitir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, estáis en casa. Y con Fernando Rueda vamos a hacer nuestro habitual, un clásico ya en la radio española, el top 10 del verano, las situaciones y personajes de los que más se va a hablar en este verano 2005, desde el cese de las actividades bélicas del IRA, anunciado hoy, desde las 5 de la tarde, el Reino Unido, la isla de Irlanda, pues están en mucha paz, en mucha tranquilidad, y eso es digno de contar. También hablaremos de personajes que nos han asombrado este año, como George Bush o como Fidel Castro, Hugo Chávez. Tendremos que contar cosas de ETA. ¿Qué pasará? ¿Tomarán ejemplo de sus frates irlandeses? Bueno, pues todo lo comentaremos con Fernando Rueda. Escucharemos sus cánticos y le daremos la salida que él merece. También nos visitará Chus, nuestro querido Chus, el padrino de esta temporada. Nos dejó bendecidos el primer día y la verdad es que no pudo funcionar la cosa mejor. Los dioses de Mago de Oz, el país al que accedes gracias a las baldosas amarillas, gracias a la ilusión del corazón. Bueno, pues Chus estará con todos vosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Por supuesto, mucha actividad azul y verde. Tendremos pueblos con encanto con nuestra querida Macarena Yagüe. Tendremos a José Manuel Escribano también, dando un repaso al primer semestre de este 2005. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, creo que os esperan muchas sorpresas. No os las perdáis en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es que me emociono, ¿eh? ¡Ey! Qué maravilla, qué entonación es. Ahora mismo Elvis Presley cantando en el gueto. Happy Tai Chi. Con un frac, dos tallas mayor. Happy Tai Chi. Hemos aprendido idiomas también con Fernando Rueda este año. Tailandés, griego. Love that's fresh. Love chip, chip, chip, chip. Y este que es suajili, este es suajili. Hombre, también hablamos el idioma de Star Trek. Un cinclón de esos. Bueno, qué maravilla, fantástico, hombre, fantástico. Increchendo. Hoy vamos a sacar la botella buena, ¿eh? Sí, eso me gusta. Vamos a... Buenas noches. Buenas noches, don Fernando Rueda. ¿Cómo estamos? Pues muy emocionado. Sí, yo claro. Me has emocionado un muchín. Qué buen año me has hecho, ¿eh? Sí. La verdad es que un año es especialmente bueno. Sí. Porque era un año en el que partíamos de cero. Posición difícil, ¿eh? Posición complicada, en el que teníamos que recuperar a nuestros oyentes y además había que incorporar nueva gente y transmitirles la esencia del programa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ha sido absolutamente fantástico porque ya en el primer EGM ya se vio que duplicamos la audiencia, ¿no? Sí. Y en el último hemos subido todavía más, ¿no? Lo que lo digo no por las medallas, sino lo digo por la felicidad, porque debe ser muy duro estar en... Se va a salir, ¿eh? Ya. Que pasó largo. Debe ser muy duro tener que estar haciendo el programa y que no te oiga nadie, que no haya nadie al otro lado, ¿no? Sí. Sin embargo, que la gente se vaya sumando. Además, y tener más de 200.000, bueno, esto es fantástico, ¿no? Fíjate, los viernes que culminamos con 215, pero nosotros hemos vivido muchas situaciones. Además, tú como miembro fundador de La Rosa de los Vientos, uh-huh, en el 97, cuando estábamos los domingos por la mañana, los sábados por la tarde, ¿verdad? Fernando, por favor, que estamos terminando la temporada, hombre. A ver. Es que ni el último día, hombre. Es que, Fernando, hombre. En una copa tan larga como me habéis puesto, habéis comprado copas nuevas. Sí, eso sí, claro, para el día. Ah, no es nueva. Es que a mí nunca me habéis puesto estas copas. ¿Para qué la tiras? ¿Y para qué la tiras? Pues, porque es el último día. ¿La tuya también? Yo también la tiro, ala. Joder. ¡Hala, chulito! Bueno, y nada, ya seguir trabajando, ¿verdad? Claro que sí. Ya seguir haciendo y el próximo año, muy bien también. Claro, ya lo sabes, que sí. Ahí estamos con nuestro querido Fernando Rueda. Iremos dando caña. En materia reservada. Y claro, todos los veranos, tus leales, concretamente los tres que hay, exigen de ti lo mejor, tu famoso top. El top, claro, el top que trata de resumir los personajes que han protagonizado este año, pero con la clave de que son los personajes a los que hay que estar muy atentos para este mes de agosto, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, en este top, hombre, hoy entra, además con tambores, ¿verdad? Uh-huh. Entra este cese de actividades bélicas que ha propuesto el IRA. Sí. Bueno, pues una historia sangrienta de 35 años con casi 3.300 fallecidos, 3.300 uh-huh, víctimas mortales, 30,000+ heridos. Una historia siniestra la de Lira, que hoy concluye, ¿no?, a la hora del té. Sí, efectivamente. Lo fantástico de este anuncio es una frase que del comunicado de Lira, que dice que a partir de ahora perseguirá sus objetivos a través de la política. Claro. Es decir, renuncian a las armas, entregarán las armas, pero perseguirán sus objetivos a través de la política. Que la lucha será ahora en las urnas y democrática. Efectivamente, es decir, renuncian a todo lo que sea intentar matar, intentar imponer uniones de estados, etcétera, etcétera, por una vía que no sea la política. Es decir, en política todo vale, se admiten todas las ideas. Lo que no se admiten son los tiros, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que en este primer top ten traemos el IRA, pero en realidad traemos el IRA como ejemplo de unos antiguos hermanos que tenían, a los cuales han dejado huérfanos, que es la, yo me atrevería a decir, la última banda de terrorista que hay en Europa, digamos en la Europa comunitaria, en la Europa, ¿no?, avanzada, sí. Es la última banda, y que en estos momentos, desde hace unos meses, se están celebrando contactos, es decir, reuniones de esas, no sé cómo llamarles, porque le llaman de tantas formas, contactos previos, etcétera, etcétera, entre Batasuna y gente del Partido Socialista de Euskadi, que persiguen el mismo objetivo que ya han conseguido en Inglaterra. En Inglaterra han tardado 7 años, Juan Antonio. 7 años. Ahora, fíjate que mes de julio tan raro han tenido en Inglaterra. Por un lado la tragedia de los atentados, y ahora la alegría, ¿no?, de ver cómo el IRA cesa la guerra. Efectivamente. O sea, es todo terrorismo ahora mismo en el Reino Unido. O sea, se ha hablado de tantas cosas este mes. Sí, ha sido absolutamente dramático, porque lo han pasado de todo, ¿no? El IRA empezó más o menos a la par que ETA, empezó a asesinar a la par que ETA. Lo que pasa es que han matado 4 veces más. Sí. Sí, pero ellos han cometido atentados más salvajes, sí. Pero también es verdad que hace ya 7 años, te recuerdo, que empezaron las negociaciones, empezaron a hablar. Es verdad que allí salió un líder como Jerry Adams, claramente partidario de esa vía política. Y que finalmente ha impuesto sus tesis. Y que ha impuesto sus tesis, ¿no? Uh-huh. Y que ha habido hechos curiosos que aquí narramos, y te acuerdas que lo trajimos cuando no había tenido todavía ninguna trascendencia, que fue el hecho de el asesinato de un simpatizante, precisamente, de ellos, que fue asesinado por 3 o 4 del IRA por una discusión, nada, de bar. No, está claro que el IRA estaba ya degenerando. Y efectivamente se visualizó, sí, esa degeneración. Es decir, porque la gente no podía hablar contra el IRA ni siquiera en una discusión de bar, ¿no? Y eso generó una serie de internacionalmente, de crítica contra el IRA, que ya, visto, puesto encima de la mesa lo que ya era el IRA, yo creo que ha habido gente, entre comillas, inteligente dentro del IRA, que ha dicho, vamos a cerrar el capítulo antes de terminar peor, ¿no? Sí. Que es lo que le podría terminar pasando a ETA, si no es lo suficientemente inteligente, de buscar ya, de una vez por todas, y la vía política y enterrar las armas, ¿no? Claro, ETA lleva ya algunos lustros dando tumbos, ¿no? Sí, pero en los últimos años, una vez que acosada durante el gobierno del PP de una forma tremenda por el esfuerzo policial, visto que su posibilidad de realmente de influir con asesinatos continuos, eso se ha ido desapareciendo. Ahora, pues bueno, es la lucha entre los que ya de una vez por todas quieren dejar las armas y una serie de gente tipo mafia, como ha pasado con el IRA, que jopeta, que tienen que sobreviven gracias a eso, y que a ver qué hacen si acaba la lucha armada, ¿no? Pero en todo caso, se intuye, ¿verdad?, que ETA puede estar a punto de dar ese de comunicado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Comunicado. Esperemos, ¿no?, de la tregua definitiva, ¿no? En agosto no lo van a dar, pero sí, esto sí que se espera, se confía, en que en los próximos meses, digamos en los próximos 4 o 5 meses, que se produzca al menos una primera tregua oficial con eso, ¿no? Bueno, pues ahí está ese anticipo, ese vaticinio de Fernando. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en los próximos 4 o 5 meses. Eso es. Exacto. Bueno, pues ya tenemos dos lugares, dos sitios dentro del top ten. Ajá. El abandono de las armas de IRA y qué puede pasar con ETA en lo que queda de año. Pero bueno, tenemos también otras cosas, por ejemplo. Tenemos el tercero, sí, que tenemos un personaje clásico. Ya sabéis que el top ten es una cosa de nuestros clásicos, y uno de nuestros clásicos es Lady Di. Lady Di. Pero bueno, Fernando, Lady Di. Es que hay que traerla, hombre. Porque llevamos desde el 97 con Lady Di, ¿no? Bueno, pero Lady Di murió en el 97. El follón que se montó cuando su Mercedes se estropició en el túnel, en el puente de las almas, eso es, en Francia. Bueno, pero ahora ya ya se ha hecho oficial que el coche, 8 años después, ha sido trasladado desde Francia a Londres, donde va a ser analizado concienzudamente con las últimas técnicas tipo CSI por el Scotland Yard, para tratar de encontrar, si es que las hubiera, alguna pista que indique que si es verdad o no es verdad que Lady Di fue asesinada. Ya sabes que el padre de su novio, Dodi Al-Fayed, que murió allí con ella, sostiene que fue una conspiración. No solamente lo sostiene él, lo sostienen otras personas. Bueno, se va a hacer esa investigación. Yo no creo mucho en ella, una investigación hecha por Scotland Yard en Inglaterra, cuando han intentado siempre taparlo en lugar de hacer luz y que se supieran las cosas. Pero bueno, en los próximos meses, ya se ha empezado la investigación, en los próximos meses vamos a tener noticia de si más definitiva sobre si Lady Di murió por muerte natural o fue asesinada dentro de una conspiración. O sea, que van a analizar el cochecito ahora. Efectivamente, lo van a analizar, un cochecito que costaba en su momento 90.000 euros, que eso son un montón de dinero, y 15 millones de pelas, sí, sí. Y en el cual te recuerdo que murieron ella, su novio y Henry Paul, el conductor, murieron los tres. Bueno, pues ahora veremos a ver. Otra de las víctimas olvidadas, ¿verdad?, en este asunto, al que se le cubrió de lodo. Sí. Pero que luego incluso se llegó a decir que podía haber tenido relaciones hasta con el Mossad, no sé si te acuerdas. Sí. Es decir, que la conspiración fue fantástica, ¿no? Fue fantástica y bueno, y encima va y se muere con lo que nos privó, ¿no? De... Efectivamente. Y Gordon Thomas, en una de sus investigaciones, aseguró que efectivamente el Mossad, las semanas anteriores, había intentado captar a Henry Paul, ¿no? A Henry Paul. Bueno, pues ya tenemos tres. Qué interesante, vamos este año. ¿Alguna cosita oriental? ¿Alguna cosita oriental? Por ejemplo, podemos ir, si te parece, al tema de las torturas. Ese va a ser otro de los temas recurrentes durante este verano. Este año hemos hablado de ese asunto de las torturas con países amigos, sí. Que aceptaban envíos de la CIA. Sí. Para hacer cositas, ¿no? Pues, por ejemplo, me estoy acordando de Egipto, ¿no? Efectivamente. El caso que contaste de Egipto. ¿Y en Irán cómo está la cosa? Bueno, pues ahora la gran noticia de cara al verano, donde se van a seguir hablando de este tema, es que en Irán acaban de reconocer sus autoridades que hasta hace poco, toma nota, hasta hace poco, han reconocido que se torturaba en Irán. No. Lo que te cuento. ¿Qué me estás diciendo, Fernando? Debes de creértelo. Han reconocido un informe de la justicia que había maltratos, que a la gente la encerraban sin ninguna justificación, sin pruebas suficientes, que la sometían a todo tipo de vejaciones para conseguir que hablara. Incluso reconocen un caso que es absolutamente fantástico, que han descubierto que había una mujer encerrada por un delito que había cometido su marido, pero como el marido había huido, habían metido a la mujer en prisión. En prisión. Y cosas así. Entonces, Irán ha decidido, con su nuevo presidente, reconocer que se han estado equivocando hasta hace poco. Hasta hace poco. Hasta hace poco, aclaremos. Hasta la época del Shah, hasta la época del Ayatollah Khomeini. Es que ahora, es que ya han cambiado. Ah, que ya han cambiado. Quiere decir que a partir de ahora, teóricamente, y yo deberíamos estar muy atentos, estaremos la próxima temporada, muy atentos a que cumplan lo que dicen. Y lo que ellos dicen es que, además es un país que lo tiene por constitución prohibido la tortura, bueno, pues que dice que no se va a torturar ni se va a meter en la cárcel a la gente sin ningún tipo de justificación. O sea, muy bien por los iraníes. Muy bien, two points. Muy bien, muy bien. Points, Irán está estupendo, ¿eh? Está a punto de salir ya del eje del mal. Bueno. Está a punto de salir dos o tres medidas como esta y a ver quién les ataca. Y ya está, eso es occidente puro. A ver, el number five. Y el number five, vinculándolo con el anterior, Al-Qaeda. Al-Qaeda. ¿Existe o existió Al-Qaeda? Efectivamente. Y durante este mes de agosto, que va a empezar, se va a seguir hablando de Al-Qaeda y se van a seguir, desgraciadamente, si Al-Qaeda le dejan, van a seguir haciendo faenas en todos los países donde puedan. Y además hay que tener en cuenta que una vez atacados los países occidentales, Ahora ya, como quieren hacer amigos, que están en plan amiguetes, primero fue el ataque a Egipto y ahora acaban de cargarse a los diplomáticos argelinos que habían secuestrado en Irak, ¿no? Llevan 6 diplomáticos árabes en lo que va de mes, ¿eh? Sí, sí. Y esto por, supongo que para advertir, ¿no? Están advirtiendo, están a los países que han mostrado ciertas simpatías o que no son abiertamente anti-occidentales, les están dando toque tras toque para decirles o tenéis cuidado o vamos a tener vais a tener problemas. Lo que también es cierto es que estos países con este tipo de actitudes lo que están consiguiendo es ponerles más en la actitud pro-occidental, ¿no? Mm. Pero que no quepa ninguna duda, durante los próximos meses Al-Qaeda, de una forma en atentados concretos o por los atentados que comete diariamente en Irak, va a ser una de nuestras pesadillas durante el próximo, lo que queda del verano. Por desgracia, por si alguien no se ha percatado todavía, estamos inmersos en la Cuarta Guerra Mundial. La tercera no, porque la tercera ya la pasamos, fue la Guerra Fría, pero estamos inmersos en la Cuarta Guerra Mundial, esa guerra contra el terrorismo radical. Bueno, pues hasta aquí la primera entrega de nuestro top, pero quedan 5 apasionantes, dirá la gente. Bueno, ¿y cómo no hablan de George Bush? ¿Cómo no hablan de Fidel Castro? ¿Cómo no hablan de Hugo Chávez? Bush. ¿De qué cosas hablará más el año que viene? ¿De qué cosas hablará menos? Bueno, pues todo esto con Fernando Rueda en unos minutos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en vuestra querida Rosa. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Pasando el top ten de Fernando Rueda, nuestra querida materia reservada. Bueno, hemos analizado ya 5 asuntos y quedan otros 5. Pero claro, tenemos como grandes colaboradores de esta sección a personajes ilustres y no tan ilustres, ¿verdad, Fernando? Claro, claro. ¿Qué sería de materia reservada sin ellos? Es que no sería lo mismo. ¿Qué juego nos han dado, verdad, a lo largo de los años? Imagínate que nos faltara alguno. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Por ejemplo, tendríamos que reducir la duración del programa. Por ejemplo, Fidel Castro. Es que es fantástico. Es que, claro, lleva tantos años llenando páginas informativos. A este hombre hay que hacerle un monumento o algo. Sí, además el monumento más importante que hay que hacerle es a la persona que ha escapado de más intentos de asesinato. Es decir, que eso ya es un mérito que se ha ganado. Y luego, la capacidad de decir frases inteligentes, deducidas, trabajadas, sí. ¿No? Con mucho esfuerzo. Y luego, ¿no? Y luego esa vocación de síntesis que tiene, ¿no? Sí, es tremendo, tremendo. Ese prodigio de síntesis, Castro te puede decir todo en 3 minutos. Sí. No necesita más. No. Lo que pasa es que luego él está 12 horas porque, bueno, pues por... Porque la gente está ahí a gusto. Por agradar. Claro. Por agradar. Por no fastidiar a nadie. O sea, él hace un discurso de 8 horas por agradar, porque básicamente todo lo ha contado en los primeros 3 minutos. Luego ya va matizando... Va tirando del hilo, pero... Es tremendo. Pero vamos, Fidel Castro, que bueno, que a pesar de todo, pues está ahí resistiendo heroicamente desde el año 1959. Sí, es un genio. Es tan genio, que esta semana he tenido la suerte de que ha dejado una de sus frases y ha hecho una de sus acciones que nos permite mencionarlo y no faltar en este top ten. Sí. Y es, ha hecho una frase inteligente, muy pensada, que es que ha acusado a Estados Unidos de dirigir la disidencia. Ha dicho. Esto es una noticia, Juan Antonio. Ha acusado a Estados Unidos de dirigir la disidencia. O sea, el contubernio de Miami. Dice que la gente que está dentro, sí, que están al servicio de Estados Unidos. Es un valiente, ¿eh? Y claro, como hacía tiempo que no se movía... Nadie había sido capaz de deducir esto. Es tremendo, ¿no? Es decir, claro, lleva muchos años en el poder y ya sabe mucho, ¿no? No, ya es veterano, claro, ya. Y luego lo que ha hecho ha sido, pues, tomar un par de medidas. Un día ha detenido a... ¿cuántos? 33 disidentes. 33. Y unos días antes, el 13 de julio, otros 24. 33 y 20. Bueno, pero estos son pequeños detalles. Lo cuento como anécdota, ¿no? O sea, como, anécdota, no es novedoso. He tenido esto. 33 un día y 24 otro. Bueno, a los 33, luego a los 3 días soltó a la mayor parte. Bueno, se quedaron algunos porque algunos se tenía que quedar, ¿no? Sí, sí. Es decir, en la cárcel y tal, pero bueno. Pero bueno, Fidel Castro, las cárceles en Cuba son cómodas. Como, sí, no hay ningún problema, vamos. Es decir, que Fidel Castro sigue, que es lo importante, y que nos va a seguir dando días de gloria y nuestro homenaje, como siempre. Nuestro homenaje. Y en cuanto a Hugo Chávez, pues va camino de, ¿no? Hugo Chávez es fantástico. Mm. Hugo Chávez... El otro día le robaron el móvil en Perú. Bueno, es que hay gente absolutamente impresentable, vamos. Pues Hugo Chávez ha conseguido hacerse cada vez más popular, ha conseguido que cada vez haya más gente que esté enloquecida por él, pero para él no es suficiente eso. Entonces lo que ha decidido es crear una cadena como la CNN, pero en español. Muy bien. Que se va a llamar Telesur. Telesur. Pero no pretende ser... bueno, sí va a ser, digamos, antiimperialista. Bueno, pero tal vez. Pero va a ser independiente. Independiente. Totalmente independiente. Quiero que eso quede claro porque lo han manifestado claramente. Y además él inició las emisiones saludando a Washington. Efectivamente. Donde seguramente nos estarán viendo. Claro, como muy encantador, ¿no? Sí, sí. Entonces, va camino a ser un Berlusconi, desde la zona, porque ha empezado con el programa Aló Presidente. Sí, sí. Y ya ha puesto su cadena de televisión y todo. Por satélite y todo fenomenal, pero absolutamente independiente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, lo primero que ha hecho ha sido, se ha nombrado ya un presidente de la cadena. Un presidente de la cadena. Que es el ministro venezolano de información. Un profesional. Una persona que no tiene nada que ver con Chávez. Desvinculado. Desvinculado rotundamente el ministro de información. Y que era una persona muy preparada. Independiente. Seguro que la ha elegido por su preparación técnica. Sí. Es decir, no es que haya una vinculación. Y bueno, y la ha montado sí. Un Telesur que seguro que da información, pues, objetiva. La realidad, Fernando, la realidad. Chávez, espero que no nos falte tampoco. Que no nos falte. Nos queda un tercero todavía. No se me ocurre quién puede ser. Y vamos al 8. El 8. Jorge. Hombre, George Bush. George Bush, George bueno. Bush, del que hemos hablado poco este año. Sí, George Bush. Poco para lo que él merecía, ¿eh? Mira, George Bush es... Con su reelección y todo. Ha conseguido la reelección. Y este verano le vamos a ver siempre vemos en vacaciones al mejor George Bush, que es al George Bush que se va de vacaciones. A mí me da una pena porque, claro, con este sistema que tienen los norteamericanos no puede ser reelegido. Entonces, es tremendo. ¿Qué vamos a hacer sin él? Cuando termine todo, ¿verdad? Sí, pero nos vamos a divertir también porque... Yo, fíjate, incluso me parecería fantástico. Yo creo que la voy a votar, si finalmente me dejan inscribirme en Estados Unidos, en algún colegio electoral, porque está la mujer de Clinton. Claro, Hillary. Y entonces, pues yo no sé lo que hará políticamente, pero bueno, imagínate, lo que nos podemos divertir de Clinton de primera dama. Digo, de primer caballero de la Casa Blanca, ¿no? Bill Clinton de primer caballero, es verdad. Eso sería fantástico. Por primera vez sería una mujer la sustituta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos a Hillary o votamos al que decida George? Yo, de momento, creo que tenemos que disfrutar de George. Sí, sí, que todavía le queda todavía mucho tiempo. No, sí, exactamente. Le quedan más de 3 años. Que disfrutar. Y luego hay que estar muy atento para que no se nos pase ningún gesto del gobierno español intentando ser amigos de George. Es decir, que no se nos pase, porque a veces se pasan los gestos. A mí no, claro. Porque yo trabajo para La Rosa de los Vientos y estoy pendiente de los gestos del gobierno español para tratar de hacer pachas con vos. El otro día Zapatero, hablando de George Bush, levantó una ceja. ¿Eso es un gesto, Fernando? Ese es un gesto, claro, que hay que interpretar, seguro. Seguro que hay que interpretarlo. ¿Seremos recibidos alguna vez? Pues yo creo que no. Vaya. Eso es algo muy serio, yo creo que no. Pero el que sí está muy continuamente recibido es el ministro de Defensa, Pepe Bono. A lo mejor por ahí. Tiene muy buena. A lo mejor por ahí, relación. ¿Verdad? Pero yo creo que no. Pero fíjate que Pepe Bono lo que ha hecho ha sido que ha adjudicado esta semana, por eso digo que hay que estar al loro, para que no se nos pase nada, ha adjudicado a una empresa de Estados Unidos el sistema de combate del submarino S-80. Un gesto. ¿La nueva generación de submarinos españoles? Eso es. El sistema de combate se lo ha concedido a una empresa americana. Es un gesto, hombre. Es un gesto. Es un gesto de amigos. Podríamos también comprarles, por ejemplo, pues las bombillas de los F-18. Es que los F-18 ya se los hemos comprado a ellos. Ah. Y las bombillas ya las han puesto ellos. Las han puesto ellos. O sea, que van a poner todo el sistema de defensa de los submarinos S-80. De los S-80. Los norteamericanos. Había otras ofertas europeas, pero... pero esta era mejor. Esta, seguro. Era más barata. Seguro. Seguro. Y la mejor de las mejores. Bueno, o sea que hemos concedido eso a los norteamericanos. ¿No piensas tú que a lo mejor es plegarnos demasiado? No. Todo es poco. ¿Invitaremos a los norteamericanos a desfilar en el próximo Día de las Fuerzas Armadas? ¿Nos levantaremos entonces? Apostamos. ¿Nos levantaremos entonces? Pues mira, ahí están ese content, si le dejan a Bono, yo creo que sí. Bono seguro que se levanta. Gana, seguro. Y llorará. Sí. De emoción. Sí. Bueno, pues que no nos falte tampoco Josh Bush, ¿verdad? Que no. Son tres personajes que sí. Les debemos mucho, Juan. Mucho. Hemos tenido aquí grandes momentos de radio gracias a Josh, a Jorgito. Mira, parecen los sobrinos del tío Gilito. Hugo, George... Y Fidelito, Huguito y Jorgito. Y Jorgito. Bueno, vamos a entrar en los asuntos de los que se va a hablar mucho y de los que no se va a hablar tanto. Y eso también hay que decirlo, y en materia reservada, en La Rosa de los Vientos, pues claro, intentamos también hacernos eco de los sin voz. De los sin voz. Y en las cosas de las que se va a hablar muy poco, pues seguramente seguirá estando África, ¿no? Efectivamente. En nuestro top ten teníamos que hacer un hueco muy serio, esto sí que sin ningún tipo de broma, al hambre en África. Como siempre, este verano millones de personas de la región suroeste del desierto del Sáhara pueden perder la vida si en los próximos 3 meses no reciben ayuda, Juan. Nos acabamos de enterar que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas solamente ha recibido un tercio de los 11 millones de dólares que necesita para evitar esos millones de muertos en Níger y Mali. Porque son dos naciones en las cuales la sequía y la plaga de insectos pueden acabar con todos ellos. Es decir, se necesitan 7,2 millones de dólares, pero no se necesitan para dentro de 15 días, no se necesitan para dentro de una semana. Se necesitan inmediatamente. Si no llega este dinero, pues empezarán las muertes y cuanto más tarde en llegar, pues tremendo. Estoy viendo el informe, hablan pues 3,6 millones de personas en Níger, es una barbaridad. Y lo que decimos siempre, que parece que la carne de negro vale menos. Sí. Vale menos. Como además no se quejan, como además no tienen petróleo, pero ya verías tú si tuvieran petróleo. Como en África cambiaban las cosas. Mira cómo ha cambiado el tema de Guinea, ¿eh? Bueno, empezan a encontrar petróleo. Guinea es ahora la flor y nata del asunto. Bueno, pues las paradojas de este mundo, los contrastes de esta civilización nuestra. El otro día comentábamos con Agustín Alcalá que los norteamericanos, y esto no es demagogia, estos son datos, los norteamericanos gastan 34.000 millones de dólares al año, eso es una barbaridad, 34.000 millones de dólares al año en cositas para sus mascotas, para sus perros. Les compran trajecitos, les ponen collarcitos con piedras preciosas, llevan a los perritos a terapia con psicólogos, y gastan en esto 34.000 millones de dólares. Parece mentira, ¿verdad?, que África esté pidiendo poco más de 7 millones y que no llegue esa ayuda. Son las paradojas de este mundo cruel. Pero bueno, vamos a terminar esta temporada oficial en materia reservada con motivo para la esperanza, ¿no? Efectivamente. Porque tenemos aquí el embarazo real y bueno, pues este año se va a hablar mucho, ¿no?, del asunto. Efectivamente, en el 9 el tema del que no se va a hablar en los próximos meses y en el 10 el tema del que se va a hablar. El tema del que se va a hablar va a ser del príncipe, de la princesa y sobre todo del infante o de la infanta. ¿Será Pelayo? ¿Será Sofía? ¿Tú crees que será Pelayo? ¿Y no crees en la posibilidad de que le pongan por nombre Juan Carlos? ¿Juan Carlos? Para que sea Juan Carlos II. Y que tenga el nombre de su abuelo. Pues también. Tú, pero tú votas por Pelayo. Yo voto por Pelayo, sí. Por Pelayo. Pelayo parece, ¿no?, más asturiano, ¿no?, más... Sí. ¿Y si es nena? Y si es nena, pues yo no sé. No sé qué decirte. Porque lo de Sofía no me ha parecido mala idea, ¿no? Sería la futura reina, la primera reina... Yo creo que va a ser... Si es niña, será Sofía. Y si es niño, o Juan Carlos o Pelayo. Juan Carlos o Pelayo. Sí. Bueno, pues esto lo vamos a... Este va a ser el debate nacional. El debate nacional. Vamos a empezar a ya apuntarlo. Sí. Pero en cualquier caso se va a hablar porque además la tripa es ya se ve... con toda claridad, de la princesa, la Casi. Princesa está fantástica. 5 o 6 meses, ¿no? Y, sí, y bueno, pues al inicio de la próxima temporada tendremos el futuro rey o la futura reina. Pues decimos, habemus partum. Habemus partum. Bueno, pues muy bien. Nuestros oyentes, parte fundamental de materia reservada. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, vamos con el asunto. Sí, tenemos un correo de Miguel Ángel que dice: Fernando, la semana pasada, tras los atentados del 11M, los terroristas intentaron poner una bomba en el AVE y después comentaste montar el gran follón en Granada. Precisamente yo vivo en Granada, así que me interesaría muchísimo que nos pudieras explicar a qué gran follón te referiste. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención. De memoria, tenían pensada la bomba, pero lo que tenían pensada era montarla en las fiestas de Semana Santa, creo que era, ¿no? En Granada. Esos eran los planes donde querían volver a montar algo similar a lo que había ocurrido en Madrid. Exacto, querían utilizar la Semana Santa. Por suerte, la policía, los servicios de seguridad, aquí sí actuaron y aquí evitaron eso, ¿no? José Ignacio. Gustavo Andrés dice: ¿pensáis que la policía o el gobierno británico asumirán alguna clase de responsabilidad por la muerte del joven brasileño Jean Charles de Meneses? En los últimos tiempos, por negligencia policial, política o ambas a la vez, ha habido grandes escándalos en el Reino Unido, ya sea el asesinato de los miembros del IRA en Gibraltar por soldados del SAS, recordemos la frase de Margaret Thatcher, yo los maté, o el encarcelamiento de los 4 de Guildford, llevado a la pantalla en la película En el nombre del padre. ¿No os da la sensación de que las disculpas de Tony Blair van a quedar solo en meras palabras y que no se va a llevar a cabo ningún tipo de investigación para esclarecer la actuación policial? Vamos a ver, si hoy no hubiera pasado un hecho tan trascendental como el del IRA, que es realmente trascendental para Inglaterra, pero que tiene mucha repercusión con España, sin ninguna duda en nuestro top ten habríamos metido, a la hora de hablar de Londres, habríamos metido este tema. Ahora mismo hay una tendencia que va a haber en los próximos meses a pérdida de derechos civiles, derechos que tenemos adquiridos que se van a ir perdiendo. Vamos a perder ya nuestro derecho a que nos escuchen nuestras comunicaciones, nos van a controlar más internet, etcétera, etcétera. Y en Inglaterra, en un momento en el que están tratando de mimar a la policía, a los servicios de seguridad, no van a ponerse del lado del brasileño, porque no es el momento adecuado para hacerlo. Yo creo que si llegado el caso asimilará, dirán, bueno, pues vamos a darle una indemnización. Sí, pero nada de investigaciones ni de rollos. Y además ahí están las encuestas efectuadas entre la población británica, y en esas encuestas el 75% acepta este asunto, este asesinato del inmigrante brasileño, como mal menor. Ajá, efectivamente. Bueno. Luis María escribe a Fernando Rueda, dice, a modo de reflexión, hoy día con tanto mujahidín suicida suelto por ahí, ¿crees que los libros de Dan Brown, especialmente Ángeles y Demonios, no hacen más que aportar ideas para futuros atentados? Yo creo que la fantasía es algo que nunca puede ser controlada por absolutamente nadie. Imaginar y fantasear sobre cosas, sobre lo que nos apetece, sobre los sueños que tenemos, sobre las aventuras que nos podemos imaginar, puede ser utilizado por mentes sucias para adquirir ideas, pero nunca debemos limitar ese tipo de cosas, ¿no? José Antonio de Ceuta dice, quisiera preguntar a Fernando Rueda el por qué ni nuestra ciudad ni Melilla ha sido visitada nunca por sus majestades los reyes o por algún presidente del gobierno en activo, por no molestar a los vecinos. Y segunda cuestión es si ha leído el libro Ceuta y Melilla, cuestión de Estado, y si es así, ¿qué le parece? A ver, las famosas visitas que nunca llegan a Ceuta y Melilla, ¿es verdad? Claro. Sí, hay una cierta tendencia. Yo creo que eso sí tiene bastante que ver con el rey de Marruecos. Históricamente eso les ha sentado mal y bueno, y han tratado siempre de, de evitar ese tipo de comportamientos. Ceuta y Melilla, cuestión de Estado. Yo he visto un libro de mi amigo Dionisio, que no sé si es este, que se llama, la de, que creo que es el de Ceuta y Melilla, cuestión de Estado, que es un libro fantástico procedente de una tesis doctoral, en el cual, bueno, pues efectivamente se defiende, se hace una clara defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, ¿no? Me parece un libro recomendable. Sí. Vamos con un correo de Juan Ramón, que nos remite a una dirección web donde se encuentra un artículo en azorea.org que se cuestiona la siguiente pregunta: ¿qué ocurrirá después de la evacuación de los asentamientos judíos de Gaza? Esa es la pregunta. ¡Ay! ¿Qué ocurrirá? Pues que va a ser uno de los hechos más difundidos de este siglo XXI. Hay acreditados cientos, miles de periodistas para esa famosa evacuación dentro de unos días, y a ver qué ocurre, ¿verdad? Yo es que es algo tan absolutamente increíble, ¿no?, que pueda ocurrir. Eso es la demostración de que por muy enfrentados que estén los bandos, siempre se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y bueno, yo creo que es tan absolutamente alucinante que no... Vamos a desear lo mejor en todo caso, que se puedan instalar los colonos judíos en nuevos asentamientos, van a ser convenientemente indemnizados, y bueno, pues los palestinos tendrán que asumir ahí también una difícil historia, ¿no? Sin duda. A ver si lo saben hacer, y están todos a la altura. Y la última. Y por último, Candido Uría quiere saber el porcentaje de gente que compone el CNI español. Él da unos datos y quiere saber si puede ir más o menos así. Es 40% Guardia Civil, 30% Ejército, 10% Policía Nacional y Local y 20% sin adscripción. ¿Conforme con ese porcentaje? No. Bueno, entendiendo lo del 20% sin adscripción, estamos hablando del personal civil. La Guardia Civil y el Ejército forman... la Guardia Civil es mucho menor al 40%, eso ya lo digo. Más o menos el porcentaje viene a ser como un 60% uniformados, que son militares, creo, y guardias civiles. Y el 40% aproximadamente ya son civiles. Es decir, hay que tener en cuenta que hace 20 años... más 20 y algo, la mayor parte eran militares y había un porcentaje entre el 10 y el 15% de civiles, básicamente secretarias y esto. Y cada vez sistemáticamente está aumentando ese porcentaje, que no sé si llega al 40, está en el 35%. Fantástico, Fernando Rueda, brillantísima temporada. Ay, madre, me da un poquito de penita. Te da pena. Bueno, pero vamos a tomar descanso en el mes de agosto y regresamos con ímpetu inusitado en septiembre. Bueno, vamos a intentar regresar todos. ¿No vais a regresar vosotros? No, digo que bueno, vamos a despedirnos, vamos a darnos un abrazo, Fernando, y te vamos a decir hasta siempre, compañero, del alma, compañero. No, es que no entiendo lo que me estás queriendo decir. Martín, ¿ya está todo preparado? Todo está en su... sí, está en su punto, sí. Ya, pero no miréis hacia Fernando, hombre, darle un poquito de cariño. Una palmadita en la espalda. Exacto, darle un poquito de cariño, ¿no? No entiendo muy bien qué es lo que pasa. Hasta... ¿Por qué me dicen adiós? No, adiós. Te iba a decir hasta septiembre, pero claro, qué tontería. Hasta siempre, amigo. Salgo por... hoy solo hay una puerta. Sí, por ahí. La puerta, esa. Ahí, justo, ahí. Adiós. ¿Solo por la puerta? Sí, por la puerta. Con paso firme, Fernando. Ni me despido. Adiós, ¿eh? Hasta... Bueno, hasta si que... no nos volvemos a ver, pues... Sí, eso sospecho. Ya se va. Y el caso es que yo le había tomado cariño en estos 8 años, ¿eh? Ahí estamos viviendo un ambiente... Esto es gracias a Faunia... Estamos recreando, bueno, de una forma muy muy tangible cómo puede ser una selva ecuatorial y sus curiosos y simpáticos habitantes. Exacto, Fernando ya se adentra por el holograma. La mosca también aparece. Y ahora, justo ahora, intenta zafarse. Ahí está. Primer bocadito en la nalga izquierda. Ahora ya Fernando ha salido corriendo. Bueno, ya ha sorteado el peligro de los leones. Va sangrando, eso sí. y ahora aparece este grupo de simpáticos habitantes del África Austral. Se hacen llamar zulúes. Ya le comen. Por demás pecado había. Qué maravilla, Fernando. Te echaremos de menos, pero qué grandes momentos nos has dado. Y esta especie de apoteosis final pasará a los anales. Bueno, pues que alguien recoja los huesecillos, que lo vamos a meter en una urna y lo vamos a poner aquí en nuestro santuario de iconos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si sembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia, será difícil arrancar la maldad y que mil te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido con tus ojos no has de ver, hazlo con los de alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad con mimo plantará y abónala con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta bien. Uno de los regalos más preciosos que pudimos recibir jamás. Estaba Chus, mi querido hermano Chus, ofreciéndonos esta rosa de los vientos, inmortal y de eterno recuerdo para todos. Bueno, pues aquí está Chus, el padrino de la temporada 2004-2005, que nos dejó bendecidos el primer programa y en el último de la temporada oficial, pues claro que sí. Aquí como los valientes cumpliendo con su sacrosanta misión. ¿Qué tal, Chus? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. No, era mi deber, primero como padrino. Hombre, claro. Segundo como viejo oyente. Estabas de Corleón este año, ¿eh? Estabas ahí velando por la rosa, ¿eh? Y tercero como un gran amigo tuyo y de todo el equipo, daros la enhorabuena. Luego me pasaré por mi cheque. Luego te pasamos el pingüe. Y nada, bueno, yo creo que ha sido un gran año. Yo creo que, bueno, cuando hablábamos tú y yo hace, pues, yo creo que en octubre, septiembre, octubre va a ser un año. Y que, bueno, pues que la vieja rosa volvía otra vez a marcar los distintos puntos. Pues tú y yo hablábamos de, bueno, que era un año muy importante, sobre todo para todos los oyentes, todos los que hemos crecido con el turno de noche, luego transformado en la preciosa rosa. Sí. Y yo creo que bueno, que este año se ha demostrado que hay un hueco para una radio imaginativa, para una radio hecha con el corazón y para el corazón. Y bueno, yo auguro, yo paso el testigo para el próximo padrino, yo siempre seré siempre seré una espinilla, porque soy un tío inquieto, una espinilla en una de las rosas. Pero yo estoy seguro que la ubicación de la temporada que viene, yo creo que el primero es acertada, y segundo que da igual donde esté una flor, en la parte del jardín, el caso es que esté y esto es como una flor. Bueno, pues te vamos a declarar padrino de mérito, ¿eh? Te vamos a dejar de padrino de mérito. Bueno, si tengo mérito. Bueno, hemos ido cruzando nuestras vidas, viendo cómo iban los acontecimientos, Mago de Oz, imparable, con una proyección ya internacional. Caramba, que vosotros, que tú también has crecido, ¿eh? Caramba, no está sí. Nada mal, no está nada mal aquella galla, ¿verdad? Sí. Con la ilusión que depositaste en ella, y ahora acabas de llegar de Toledo, donde estás encerrado a Calicanto, preparando, pues, Galla 2, ¿no? Sí, bueno, estoy ahora mismo en la ciudad imperial, en la antigua, la otrora capital de este viejo reino llamado España. Uh-huh. Y estoy en Toledo, primero, pues para desintoxicarme de la ciudad, segundo porque necesito, yo para escribir las letras y toda la novela que acompaña a Galla, necesito una tranquilidad de alma, de espíritu, una calma, y como no, que me acaricie un entorno, y el entorno de Toledo es el ideal, primero porque es el marco histórico donde se desarrolla la segunda parte de Galla. Uh-huh. Y segundo, porque está tan cerquita de aquí. Toledo es quizás el balcón más bonito que hay en Madrid. Es una al lado de Segovia, sí. Yo creo que Toledo, antes te lo comentaba en el pasillo, Toledo te impregna. Toledo es una ciudad que cuando llegas ahí, enseguida echas mano a tu derecha, a la diestra, a ver si tienes la vizcaína. A ver si vas bien provisto, por si algún malandrín sale de alguna esquina. Hay una disputa de capa y espada, ¿verdad? Típica de los relatos de Pérez Reverte. Pero bueno, danos primicias. ¿Cuándo el disco? Pues mira, el disco lo estamos grabando ahora. Llevamos dos meses encerrados en Sonolán, en unos estudios de aquí de Madrid. Uh-huh. Nos quedan otro mes y medio. Ahora mismo el bebé está a puntito ya de salir a la luz. Estamos haciendo todo el tratamiento de guitarras, de solos de guitarras. ¿Cuántos temas? Pues el disco es doble. El disco va a ser doble. Sí, va a ser un disco doble. Queremos hacer un regalo a todos nuestros fans. Llevamos dos años sin sacar disco. Uh-huh. Y la verdad es que estamos llenos de ideas. Hay un Mago de Dios muy vivo, hay un Mago de Dios muy ilusionado. Uh-huh. Y yo creo que tenemos ese hambre de éxito y ese hambre de hacer las cosas bien que teníamos en el principio. Ah, bueno. Quizás a veces lo vas perdiendo, tú que llevas tantos años en esto. Sabes que es muy difícil mantener esa vitalidad. La ilusión, ¿verdad? Es decir, sí. ¿Qué podemos ofrecer ahora, verdad? La ilusión es como ese horizonte al cual tú te acercas, y cada vez que te acercas al horizonte, cuatro pasos, él se aleja cuatro pasos. Y al día siguiente te alejas otros seis pasos, y el horizonte se aleja seis pasos. Sí. Entonces alguien preguntará, ¿entonces para qué sirve la ilusión? Pues eso, para andar cuatro pasos. Exacto. Seis pasos. Yo creo que, que la ilusión es la fuerza motriz de cualquier persona, ya no solamente de Mago de Oz. Bueno, aquí sabes que somos fans, somos forofos, más que forofos de Mago de Oz. Este año tenemos nuestro grupo de becarios. Tengo ahí a Eloy de la Aza, que es un seguidor acérrimo de Mago de Oz, y bueno, se lo sabe todo sobre vosotros. Me hablaba de la bruja, me hablaba de... Era una antigua novia que yo tuve. Ah, no, dices de la bruja de... Chiste misógino. Y la verdad es que tiene 21 años, ¿eh? ¿Tiene la bruja o él? Él, y se sabe al dedillo toda vuestra trayectoria. La verdad es que qué hermoso eso. Sí, eso, bueno, pues el llegar aquí, que yo considero ya mi casa, Onda Cero, a tu programa, y encontrarme gente como él, con ganas de aprender, encima, le he dicho antes, ha tenido la suerte de venir a donde está uno de los mejores maestros, que eres tú, y uno de los programas más lindos que existen. Y que bueno, que tengas ese punto de conexión de letras, de canciones, que conozca cosas de tu trabajo, la verdad es que eso es lo que hace que merezca la pena. Que merezca la pena seguir por este camino. Y bueno, pues en eso estamos, Juan Antonio. Estamos en intentar hacer un disco honesto, en intentar volver... volver a la carretera. Como sabes, hemos hecho una gira este año muy pequeñita, hemos hecho una gira por clubs, una vuelta a nuestros principios, porque después de tocar en grandes recintos, plazas de toros... Eso es muy sano, ¿eh? Sí, pues quieras que no, a veces está bien volver a sudar y volver a estar incómodo y volver otra vez a sentir esa incomodez de los principios. Y yo creo que nos ha venido bien porque es una cura de humildad, el hacer pues salas de 1,000 personas, 1,500... Pero acuérdate de la plaza de toros, esa plaza de toros a reventar, y de bueno, esto ya salen volando, ¿no? No, nosotros para eso somos un grupo muy humilde. Después de esas plazas de toros, después de 20.000 personas en México, 32.000 en Colombia, lo más fácil hubiera sido seguir en esa nube, que es cómoda, porque esa nube te mece, pero yo creo que esa nube te lleva hacia el conformismo. Entonces, yo cogí de la mano a mis compañeros y dijimos, nos tenemos que bajar ya de esta nube, pero la diferencia es bajarnos cuando nosotros queramos, elegir el momento de bajar. Entonces bajamos, hicimos una gira modesta, una gira pequeña de club para que la gente nos sintiera muy cerca, y ahora volveremos a subir a otra nube y a ver dónde nos lleva otra nube. ¿Y qué bien habéis conectado con América, eh? Sí, con América bien. Primero es obvio por el lenguaje, el idioma. ¿Y qué tal las canciones de Gaya en América, precisamente? Bueno, pues te puedes imaginar, en México nos tienen como los nuevos libertadores, y en Ecuador, en Colombia, vamos, Simón Bolívar a nuestro lado es un bandido. Pero hay letras en Gaya, ¿verdad? Que están Gaya, como tú bien sabes, y yo creo que mucha gente sabe también, pero para los que no, yo se lo cuento, Gaya es una trilogía. Gaya, el concepto de Gaya es la Pachamama, la madre tierra. ¿Qué le estamos haciendo a esta tierra? ¿Por qué los mares se mueren de pena, de basura? Utilicé un marco histórico que era el descubrimiento de América, sobre todo la colonización por parte de Hernán Cortés en la primera parte. Bien, en Gaya 2, que se va a llamar La Voz Dormida, lo que cuento es cómo estaba ese imperio, cómo estaba España en ese siglo XVI, cómo también se mataba aquí entre unos y otros, cómo había una Santa Inquisición, la cual, pues, sobre todo por intereses políticos, como siempre, y económicos, pues intentó adueñarse de un credo y expulsó a judíos, musulmanes. Esa Inquisición que en España no fue tan dura. No fue tan dura, y que también hubo un Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Sí, y que luego esa Inquisición la llevamos a América. Pero sí es verdad que fue muchísimo más dura en Centro Europa. Sí. La Inquisición europea, francesa, fue bastante más dura. Nosotros estuvimos buscando historias sobre las ejecuciones que se celebraron en aquel tiempo, y es verdad, las muertes que acontecieron en Alemania o en Holanda o en el Reino Unido, pues vamos, abrumadoramente superiores a las que pasaron aquí, ¿no? Pero bueno, llevamos la mala fama por durar tanto, ¿no? Porque aguantó hasta el siglo XIX, por eso nos cayó, ¿no? Y porque también España era el centro de mira. Era el enemigo abatido, ¿no? Éramos los yanquis de esa época, y entonces todo... Qué bien. Éramos los yanquis de esa época, eso es verdad. Y todo se magnifica cuando eres una gran potencia. Yo estos días que he estado en Toledo, que bueno, de hecho he abandonado Toledo muy gustosamente para venir aquí a compartir contigo este fin de fiesta, he estado conectado con personaje que se llama Víctor, que lleva una empresa de turismo, pero no el típico turismo al uso, en el cual te enseñan los monumentos, sino el otro viaje hacia Toledo, el viaje que nos interesa a los aventeros. Ese viaje del misterio, ese viaje de las preguntas. Sí. No ese viaje de mira y leen un libro, no, el pregúntate. Y bueno, Toledo es un enclave de fuerzas telúricas, de misterios. O sea, que los toledanos pueden esperar algo tuyo en Gaya 2. Sí, bueno, ¿sí? Los toledanos, he hecho también una canción muy bonita en Granada, que se llama El Paseo de los Tristes, como ese lindo paseo que hay. Y sí, Toledo tiene muchísimo que ver en Gaya 2, porque de hecho es el marco histórico, los personajes. Te puedo contar así, a modo de primicia, que la historia de Gaya 2 comienza con un cuadro. ¿Un cuadro? Un cuadro llamado Bolaverunt, un sordo. Sí. Y bueno, pues ese cuadro cuenta una historia que la traslada al siglo XVI, y ahí empieza... Qué hermoso. Sí, he intentado hacer una historia muy de la época, de cómo se están haciendo últimamente las novelas. A mí me gusta mucho cómo hacen los discos, cómo preparas tú esta composición, porque es que desde el primer tema musical hasta el último hay un sentido, hay alma, hay una conexión perfecta de un tema a otro. Yo no sé cómo lo llaman los especialistas esto, de discos conceptuales, no lo sé. Sí. A mí me lo han preguntado muchas veces, Chus, ¿tú qué haces? discos conceptuales, óperas rock. Claro. Ahí a mí todo me parece un poco pretencioso. Yo hago... Bueno, tú eres artista. Yo entonces... cuento historias. Claro. Intento contar una historia y esa historia le pongo música, la ropo. Yo creo que, claro, que a esa historia necesito un traje lindo y bonito, que es la música que intento ponerle. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, hablo de cosas... Yo intento mirar para adentro, no mirar para afuera. Yo prefiero hablar pues de qué están hechos los sueños. Yo me pregunto un sueño de qué está hecho. Sí. O cuánto pesa la pena. Las penas pesan o no pesan. No pesan. Sí, o quién es el dueño de un beso, quién lo da, quién lo recibe o quién lo desea. Es decir, yo me pregunto, pues me gustaría saber si existen pastillas contra el olvido. Si hay alguna farmacia por ahí en el cielo, en el infierno, en el cual te dan unas pastillas para olvidar. Porque yo creo que la memoria de un hombre, de una mujer, la memoria de las personas son los besos dados. Y yo intento dar besos con lo mejor de mí, que es haciendo canciones y escribiendo letras. Y escribiendo letras, y muy prontito a ver si te incorporas al mundillo editorial, ¿eh? Sí, yo ya tengo, vamos, la última vez que estuve aquí ya te... Claro. Ya te lo dije, además te hice un poema, ¿te eso, acuerdas? Eso. Tienes que darnos un... Y en octubre ya he terminado mi poemario, y bueno, pues yo quiero sacarlo, pues, o en Navidades o después de Navidades, pero ya tengo hechos bastantes poemas. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna narración? Hay alguna historia corta. Bueno. Incluso tuve la tentación de mandártela con un seudónimo, para ver si... sí, para ver si me lo ponía en voz, pero dije, bueno, no. Ya la enseñaré yo en su momento. Ah, vale. Pero sí estuve tentado de ponerle un seudónimo. ¿Sí? Pero dije, me voy a defraudar porque me la van a echar para atrás, seguro. ¡Qué nombre, qué nombre! No, porque mi capacidad como letrista, bueno, está más o menos bien engrasada. Como novelista corto todavía tengo muchísimo que aprender de ti y de los oyentes, porque yo todavía me maravillo, y lo hemos hablado, la gran suerte y el gran tesoro que tiene La Rosa de los Vientos es lo que hay detrás, es la gente que nos está escuchando. Pues por ellos hacemos todo. Bueno, entonces, Mago de Oz, dices que estáis en forma, preparados para afrontar la nueva aventura, o sea que la temporada 2005-2006, muy interesante, ¿no? Sí, hemos pasado un año complicado con el cambio de Locomotive a Warner, que es la compañía con la que estamos ahora. Incluso, bueno, nos hemos decepcionado bastante con esta antigua compañía. Hay por ahí unas cuantas, la sociedad de autores les ha pillado, entre comillas, con un fraude de 120 y tantos millones a Locomotive, que han defraudado. Caramba. O sea, fíjate. Qué triste es todo sí, eso. Sí, es como cuando una pareja, bueno, pues compañía y grupo o casa de radio y programa, es como un matrimonio. Pues habéis dado muchas alegrías a esa casa, ¿eh? Sí, no, y ellos a nosotros también en su día. Lo único que, bueno, yo creo que bueno, se puede salir de un lado de forma elegante, o se puede salir de una forma económicamente positiva para ellos. Yo creo que ellos, la diferencia es que ellos siempre han pensado en el dinero, nosotros hemos pensado en hacer canciones, simplemente. Bueno, tú siempre has tomado decisiones muy sabias. Bueno. Entonces, por algo será, y bueno, pues seguro que también va a haber más proyección para el grupo. Y... Finalmente sí, finalmente, mira, las canciones las vas a hacer, este es una compañía. Claro, otra. Claro. Finalmente lo que yo quiero es la facilidad de que el que nos está escuchando y el que quiera comprar un disco Mago de Oz tenga la facilidad, no sea un precio abusivo, tengamos un espacio en televisión, porque sabes que una de mis luchas, de lo que también se nos ha criticado mucho a Mago de Oz, se nos sigue criticando, ¿ah, sí? Es, bueno, Mago de Oz son motocomerciales, porque salen en los 40, porque salen en Cadena 100. Bueno, yo creo que nosotros al hacer música lo que queremos es estar en todos los escaparates. Sería como si un pintor impresionista o expresionista solo expusiera sus obras en museos impresionistas, cuando yo creo que un pintor quiere estar en el Louvre, o quiere estar en el Prado. Pues, es que yo creo que la música no tiene frontera. Claro, no hay que ponerle una etiqueta a una clave de sol o a un acorde de guitarra, no hay que ponerle nombre, simplemente hay que sentirlo. Yo creo que me preguntan qué es la música, digo, mira, yo la música no la puedo definir, siéntala. Yo creo que hay cosas en la vida que no las puedes definir. Hombre, porque cuando las defines las acortas, las pones un marco. Y la misión de un comunicador es difundir su obra hasta donde pueda llegar, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo entiende ya. Yo creo que, bueno, incluso los mismos oyentes de este programa o de muchos programas, pues a veces también tienen ideas encontradas. Pues siempre ponéis los mismos pasajes de la historia. Sí. Los quitas y dicen, ¿por qué no ponéis el...? Sí. Bueno, ¿qué quedamos? Yo me imagino que te pasará eso. Sí, sí, sí. A mí sí. Me pasa un poco lo mismo. Joder, siempre tocáis fiesta pagana. Bueno, pues vamos a quitar fiesta pagana. ¿Pero por qué quitar? No habéis tocado fiesta pagana. Claro. Pues, al final lo que tienes que hacer es hacer lo que te dice el corazón, la conciencia. Y intentar que no Que no te pille esa enfermedad que no te deja dormir por las noches. Y alguien preguntaba, ¿qué enfermedad es insomnio? Y decía, no, remordimiento de conciencia. Claro, yo cuando... Eso es la peor enfermedad. Yo cuando he repuesto algún pasaje, pues cuando hemos unido, pues no sé, 30 o 35 correos solicitando ese pasaje, pues no solamente hemos agradado a esos 30 o 35, que sí, que hemos tenido 4 o 5 que protestan, no, hombre, que queremos pasajes nuevos. Pero claro, cada año vas captando oyentes nuevos que te piden. Aquí este año, por ejemplo, me acuerdo la reposición del pasaje de Vincent Van Gogh. Sí. Y bueno, la repercusión fue el doble de mayor que cuando lo hicimos en su día. Y es porque había muchos jóvenes, claro, que ese día pues entraron en contacto con Van Gogh, ¿no? Y claro, si nos quedamos en los que escuchaban a Van Gogh del año 2002, claro, pues claro, también es como los que hemos seguido desde turno de noche. Pero lo que la gente tiene que saber es que hay gente nueva que se va sumando a este proyecto y vamos haciendo, y hay que, claro, y hay que enseñarles también que todo el legado histórico que ha hecho este programa. La verdad es que yo ahí estoy contigo. Además, no te va a dar tiempo a hacer tantos pasajes de la historia. Tienes que esperar a que se mueran porque al paso que vas a hacer pasajes de la historia de gente viva todavía. Oye, ¿qué tal reciben la canción? Me gustó mucho el del ocultismo nazi. Ese... Yo ahí soy como tú. Yo la Segunda Guerra Mundial, sí, es una de las cosas que me enamoran y me gustó mucho. Y algún día tendré que hacer yo un libro, que me lo pide mucho, sobre la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues no contar nada más que lo que se ha contado, pero a mi manera, con mi estilo, ¿no? Claro, que es lo que nos piden en muchas ocasiones. Bueno, ¿y canciones como La Rosa de los Vientos es bien recibida en los conciertos? La Rosa de los Vientos, mira, lo cuento muchísimas veces, La Rosa de los Vientos cuando la tocamos, bueno, yo siempre la dedico al programa y lo dedico pues a los rosaventeros, y no hay concierto en el que no oiga a lo lejos "Fuerza y Honor". Y entonces esbozo una sonrisa. Qué bueno. Y sí, es un tema que no va a faltar. Pero todavía hay más. En Gaia 2, ¿te acuerdas esa composición que te hicimos rememorando? Sí, sí, que sí. La llamábamos El Turno de la Rosa. Sí, sí. Bien, pues en Gaia 2 esa canción va a ir incluida. ¿Pero qué me dices? Oficialmente, y la vamos a denominar Fuerza y Honor. Pero bueno, qué noticia tan hermosa me estás dando, sí, qué bien. Tú sabes que yo siempre estoy muy, muy, muy agradecido, y no es peloteo, estoy muy agradecido a este programa y a una voz que escuchaba al lado derecho de mi almohada, y en el lado izquierdo estaban mis sueños, mi grupo, yo quería vivir de la música. De la música. Y esa voz sigue, y además esa voz es amiga. Y yo creo que bueno, como no rendir un homenaje, sobre todo cuando es parte de mí, porque La Rosa de los Vientos como programa es parte de mí, bueno, ineludible. Pues qué bonito esto, qué hermoso lo que me acabas de contar. Bueno, ¿y los chicos de Mago de Oz están todos bien? ¿Han engordado un poco a lo mejor, ¿no? Hay dos que están más gorditos. Están más gordos, ya. Hay dos que están más gorditos. Al cantante lo tengo a palo seco. Al pobre. José. Sí, a José lo tengo a palo seco. Y preparándose ya, porque ha ido a hacerse unos baños de... Pues como llevamos mucho tiempo sin llover aquí en Madrid, eso es fatal. Yo me imagino que tú las cuerdas vocales lo habrás notado. Se nota, sí. El no llover y necesita irse a sitios donde haya humedad, a la playa, para desintoxicar todas las vías respiratorias, porque en 10 días empieza José a cantar ya. Uh-huh. Ya tengo ya casi todas las letras terminadas. De hecho, mañana por la mañana regreso a Toledo a seguir escribiendo. Sí. Y el primer single de La Voz Dormida, que es como se llamará, Gaia 2, sí, estará en septiembre ya en todas las radios, en todas las televisiones, y se llamará Diablo sin Música. El Diablo sin Música, para el que no lo sepa, es un acorde, sigue siendo un acorde, es un tritono, y es un acorde, pues bueno, que es un sonido para algunos feo, pero sí siniestro en sí. Uh-huh. Y ese acorde en la Edad Media estaba totalmente prohibido. Gente como Vivaldi, como Mozart, rehusaban de tocar ese acorde, porque había, bueno, la creencia, la falsa creencia, que era la llamada al diablo. La llamada al diablo. Sí, cualquiera que tocara ese acorde, pues rápidamente encendía una comunicación con las fuerzas del príncipe de la dulce pena, que es como le llamo yo en el disco, a ese señor que hay abajo, o arriba, o a la derecha, no sé dónde está. Sí. Y por eso se le llamaba el diablo en la música, y en latín el diabolus in musica. Y música. Y es una canción que va a sorprender un poco, porque en este disco de Gaia 2 hemos vuelto también un poquito a nuestros principios, y no va a ser el típico single como La Costa del Silencio, Molinos de Viento, Fiesta Pagana, que sí que hay una canción incluida en ese disco que se llama La Posada de los Muertos, una posada encantada en la cual todos los muertos, a todos los suicidas deprimidos, les invitan a beber cerveza, porque ellos dicen que en el más allá no hay de beber. Entonces es una fiesta pagana reciclada a nivel de letras, una letra muy muy simpática, y que bueno, es un divertimento. Pero la primera canción que te hablo, Diabolus in Musica, que es probable que sea el primer single, es muy Evanescence, es muy With Temptation. Nos apetece hacer algo un poco más oscuro, más gótico, incluso cantará una soprano con nosotros esa canción. Sí. Y ahí sí vamos a sorprender mucho, porque es algo muy muy novedoso. Va entre Nightwish, Him, unos primerizos Héroes del Silencio. Por cierto, desde aquí le mando un saludo enorme a Enrique Bumburi, que estuve con él hace unos días. ¿Y qué tal está Enrique? Está estupendo, como siempre. Es por la noche, ¿no? Es una jodida estrella. Y lo lleva bien, y él lo sabe. Sí. Y es alguien muy carismático, y es alguien que coincidimos los dos en el Viña Rock. ¿Cómo crece Enrique, eh? Sí, además, mira, yo creo que es un tío muy valiente. La palabra es valiente. Con el legado que tiene de Héroes del Silencio, es un legado que pesa muchísimo. Pesa mucho, pero mira, ahí sacó su pequeño cabaret ambulante, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es uno de los genios del pasado siglo y de este siglo. Sí, sí. Y a este geniecillo llamado Enrique Bumburi yo le estoy liando, porque es muy probable que en Gaia 2 meta algunas voces. Entonces, pero bueno, yo ya aquí me deshago, pero Enrique Bumburi, tú, con Mago de Oz. Sí, porque a él le gusta mucho lo que hacemos. Un poquito de Wizard. Bueno. Y le apetece volver a hacer un poco de rock contundente. Claro. Y pues, Enrique nunca ha dejado de ser un rockero. Enrique es un león de Esparta. O sea, es un león, tiene una fuerza interior tremenda, ¿no? Y sobre todo, cuando digo yo que es un jodido artista, y permíteme ese... sí. Ese nombre al artista, sí, es porque él quiere hacer arte, no quiere hacer rock, ni pop, ni funky, no, quiere hacer arte. Es un caso luego, parecido al alto, claro, sí. Tú luego llámale como quieras la música, y me parece un tío valiente, un tío arriesgado, un tío que al final del día, por la noche, él sabe perfectamente que está la pregunta de por qué no se reúnen Héroes del Silencio. Y es muy duro vivir todos los días con ese legado. Cuando evidentemente, y yo estoy convencido que Héroes del Silencio, cuando tengan algo que decir, lo dirán. Pero no hay que llamarla, no hay que hacer una llamada precipitada. No hay que presionar. No. Y seguro que Héroes del Silencio volverán, pues como han vuelto tantísimos grupos. Pink Floyd se han vuelto a reunir con Roger Waters, algo que era impensable. Sí, sí. Lo que siempre gusta de vosotros es que os habéis mantenido intactos a lo largo de los años, y eso es difícil en este mundillo tan, tan complejo, ¿no? Pero habéis mantenido una imagen, un estilo, una forma de entender la vida. Y eso yo creo que vuestro público, todos nosotros, os lo agradecemos, ¿no? Muchísimas gracias, pero eso es ser honesto, intentar, aunque te confundas, pero como decía Albert Einstein, qué triste época esta, que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, sí, ¿sabes? Es más fácil desintegrar un átomo, en cambio los prejuicios siguen. Sí. Y nosotros siempre nos hemos apartado de los prejuicios, hemos ido con la vista al frente, y siempre hemos tenido muy claro que nosotros somos personas normales y corrientes, que tenemos un trabajo como el que nos está escuchando ahora mismo, que el guarda jurado, el que está conduciendo ahora mismo su camión. Por la noche tenemos sueños, intentamos conseguir cosas, y tenemos equivocaciones como todo el mundo, y no nos consideramos las estrellas. Yo siempre digo, están arriba, están en el cielo, que además son las miquitas de pan que dejan los sueños. Nosotros no nos consideramos estrellas, ni somos currantes de la música, pero eso sí, siempre preguntándonos cosas. Yo creo que el éxito de la música, de la vida, es preguntarte cosas. Yo siempre, ya te he dicho, lo que me interesa en mis letras, por ejemplo, me interesa mucho saber si el amor es un contrato o es un... Sí, el amor es un contrato o es un sentimiento primario. Sí, sí. La religión, claro. La religión, que es una anestesia del alma, o son preguntas, pues eso es... o respuestas para preguntas equivocadas. Porque yo, por ejemplo, yo siempre digo que no hay que preguntar por qué, hay que preguntar para qué. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Pues eso lo empezó a hacer un tal Sócrates, ¿sí? Que se pasaba la vida haciéndose preguntas, y mira si dejó huella, ¿eh? Las preguntas. Luego ya tomaron el testigo los gallegos. Los gallegos. Eso ha sido muy malo. Claro, las preguntas es así y bueno, son geniales nuestros queridos amigos de Galicia. Pues Chus, me ha encantado tenerte en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por este gesto hacia nosotros, por haberte estado aquí un ratito disfrutando con el último programa de la temporada oficial. Y bueno, ya seguiremos hablando sobre Gaia 2, sobre todos los proyectos y las cosas que nos vayan uniendo en la vida, querido. Nada, gracias a ti, gracias a todo el equipo, que paséis un gran verano, que recarguéis las pilas y que La Rosa de los Vientos, evidentemente, que va a seguir en otra habitación del alma, pero va a seguir. Ahí seguiremos, sí, escuchando a Mago Dios con Chus, nuestro querido hermano que ha estado aquí un ratito con nosotros. Claro que sí, qué gran padrino, ¿verdad? No todo el mundo puede presumir de un padrino así. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos muchas cosas por ofrecer, azul y verde, nuestros expedientes del misterio, el señor Escribano, en fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias no faltarán emociones en este último programa de temporada oficial 2004-2005. Estáis en casa, ya lo sabéis. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Programa de temporada, bueno, estamos incluso más jóvenes que cuando empezamos, la verdad es esa, y la clara muestra la tenemos aquí. Señor Escribano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Está usted más joven y hermoso, ¿eh? Sí, señor. Más joven, seguro, más hermoso, bueno, por favor, que me haces. Y ya más delgado también, ¿eh? Más delgado, sí. Debo decírselo. Bueno, hombre, es que llevo ya este mes, he hecho muchísimo deporte, ¿eh? Sí. Este mes ha sido una cosa salvaje. ¿Ya le están llamando al móvil o es...? Pues no sé de dónde vendrá esa cosa... La inducción. Espacial, sí, sí. Esto es para celebrar ya el último día. Pues sí. Bueno, total, nada, culminamos juntos, señor Escribano, 14 temporadas. Ay, Juan Antonio. 14 temporadas. 14 temporadas. Sí, sí, sí, que vamos. Pues sí, sí, éramos un poquito más jóvenes. Hay matrimonios que no han durado tanto, ¿eh? Hombre, queriéndose la mayoría. La mayoría, sí, sí. Eso, sí. Vamos. Pero cuando empezamos en septiembre del 91 con turno de noche, ¿verdad? Sí, señor. Que alguien nos dijo, dice, este programa ha nacido muerto. Y eso dijeron, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, hombre. También dijeron, esto del cine es un negocio que no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Claro. Dijeron a los hermanos Lumière. Claro. ¿Y cuántas revistas hemos hecho ya? Pues hemos hecho 598 con la de hoy. Nos hemos quedado a 15 días del número 600. Del número 600. Bueno, sí, señor. Para la temporada que viene. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Empezamos y arrancamos por todo lo alto con el 600. 600 números, 600 revistas, pues sí, de cine. Pues sí, pues sí. También unos cuantos cines de Zona Cero. Pues sí, hombre, claro que sí. Y claro, pues grandes eventos que hemos contado aquí gracias a don José Manuel Escribano. Bueno, pues yo creo que para celebrarlo vamos a hacer un repasito a cómo ha ido el primer semestre de este 2005. Pues sí, pues a ver sí. Si ha sido tan bueno el semestre cinematográfico como el radiofónico. El cinematográfico ha sido regular. Todo el mundo se queja, señor Escribano. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, la crisis, ¿no? Pues sí, hombre, la crisis. Esa que llevamos acarreando 2000 años. Pues sí, hay un detalle significativo y es que por primera vez en... Yo creo que en los últimos 6-7 años ha descendido el número de pantallas, el número de cines. Ah, que cierran los cines. Pues sí, cierran los cines. Están cerrando los cines continuamente, pero el número de pantallas aumenta porque, lógicamente, se cierra un cine, pero al lado se abre otro que tiene 14 pantallas, ¿no? Claro. Estamos en las 4.000 pantallas, 4.096 pantallas, que no está mal, son bastantes pantallas, pero cines solamente 906, que decir que hay más de 4 pantallas ya por cine, ¿verdad? Uh-huh. La recaudación tampoco ha sido muy brillante. Se han recaudado 200 datos a 30 de junio, es decir, del primer semestre del año, se han recaudado 261 millones de euros, de los cuales 38 han sido de películas españolas, muy poquito, y los 223 y pico restantes de películas extranjeras. Con los espectadores pasa un poco lo mismo, han ido al cine 52 millones de espectadores, se han vendido 52 millones de entradas, 7.650.000 han sido para cine español, y 44 millones y medio largos para cine extranjero. El precio medio de la entrada está en 5 euros. 5 euros con un centimito, para ser exactos. De manera que las localidades que están por debajo de ese precio, que tiene que haber, porque hay otras que estamos muy por encima, ¿verdad? Claro. Pues están de enhorabuena. La cuota de mercado del cine español es solo de un 14,60%. Es poco, estamos lejos de cifras relativamente buenas. Y con un poquito de trampa, señor. Efectivamente, Pilar, ¿eh? Eso iba a decir, que es poca cuota y encima, si vemos la recaudación de las películas españolas, pues nos damos cuenta de que la primera ha sido El Reino de los Cielos. Eso es. Que de española tiene poco, no ha llegado a los 15 millones de euros. Algún paisaje sí. algún paisaje, sí, efectivamente. Luego ha estado el penalti más largo del mundo, que es así, es netamente española, pero solo ha recaudado 4,5 millones de euros. Yo creo que todavía no ha cubierto gastos esta película. Después Sáhara, que tampoco era casi nada, bueno, española, estaba la, P, ¿verdad? La nena sí. Sí. Luego Tapas, Habana Blues, Reinas, Un rey en La Habana, Solo un beso, una película de Ken Loach, El maquinista, que tampoco era española, El lobo, una película franco-española con producción y con director francés. Es decir, entre las 10 primeras, muy poco auténtico cine español, y aún así nos hemos quedado en ese 14,60%. El cine de la Unión Europea ha recaudado un 33,60%, incluido España, sí, prácticamente la mitad. Y naturalmente el cine americano se ha llevado la parte del león nuevamente, el 63,10%. Aún así, hay que reconocer que la recaudación del cine americano ha bajado. Quizás ha subido un poquito la recaudación europea y ha bajado la del cine americano. Bueno, no pasa nada, antes de que termine el año estrenamos un torrente o algo así. Y ya recuperamos, ¿no? Hombre, va a ser difícil llegar a los 17, casi 18 millones de euros que lleva ya recaudados el episodio 3 de La Guerra de las Galaxias. Y ahí están todas detrás, Los padres de él, Million Dollar Baby, y al final pues Madagascar, Hitch, El aviador, pero hay películas americanas como La guerra de los mundos que todavía no han entrado en este cómputo y que naturalmente van a estar en las primeras al final. Las primeras. Bueno, al final de año veremos cómo la primera película netamente española pues aparece en el puesto 25, sí, 26. Sí, desgraciadamente así será, porque cuando no tenemos una Amenábar, ¿verdad? O claro, Almodóvar. Hombre, la primera película netamente española que tenemos ahora mismo, El penalti, está por detrás de las 10 primeras películas, que son todas americanas, claro. Bueno, pues vamos a empezar con este repaso al, pues muy bien, al semestre. En enero, ¿qué teníamos? En enero se han estrenado 34 películas, de un total, que no lo he dicho, de 198 en el semestre. Vamos a estar igual que esos años, 400 películas, ¿no? De las 198, 33 han sido españolas, y en el primer mes, en enero, se estrenaron 34 películas. La verdad es que una taquilla importante, de las cuales 4 eran españolas. En enero se estrenó, por ejemplo, El aviador, la película de Scorsese. Se estrenó Closer, de Mike Nichols, una película que ha levantado mucho escándalo. También Ray, sobre la vida del rey Charles. Y también Alejandro Magno. A mí la que más me ha gustado, como soy así de raro, ha sido La vida es un milagro, la película de Kusturica, de el director serbio. Pero, en fin, todas estas otras, la verdad es que han recaudado más taquilla. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues los grandes estrenos de los reyes, ¿no? De los reyes magos. Pues sí, y claro, el cine español muy relegadito. Lo más significativo fue casi Entre vivir y soñar, la película de Albacete y Menques. Bueno, pues entonces destacamos la de Emil Kusturica, sí, y la de Albacete y Menques. Bueno, pues muy requete bien. ¿En febrero? Hombre, en febrero no hay mucho que discutir, porque de las 28 películas que se estrenaron, de las cuales 5 eran españolas, la mejor y la que además más ha recaudado y la que todo el mundo estamos de acuerdo fue Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood, que hay que ver, se estrenó en febrero y acaba de salir ahora mismo de la taquilla, lo que quiere decir que ha hecho un recorrido pues importantísimo. Ahí están esos casi 12 millones de euros que ha recaudado la película en España. Es de lo mejorcito del año. De lo mejorcito. También se estrenó El secreto de Vera Drake, Entre copas, la película que todavía tenemos en el Super 10. Y como cine español, lo más destacado fue Para que no me olvides, la película de Patricia Ferreira, con un Fernando Fernán Gómez en estado de gracia, como casi siempre. Entonces nos quedamos de cosa española, Para que no me olvides, y de cosa internacional, Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, sí, bien, yo perfecto. Creo que sí. ¿En marzo? En marzo se han estrenado 28 películas, cada día una, de las cuales solamente 2 fueron españolas. En marzo no estábamos para cine español, a lo que se ve, ¿no? Bueno, se ha estrenado Las tortugas también vuelan, aquella película tremenda, dramática, de los chavalines en Irak, de Baman Gobadi. También Hierro 3, la película de Kim Ki-duk, la película coreana, que todavía está en la lista. American Splendor, una rareza, pero una película verdaderamente interesante. Y también, por ejemplo, de lo más comercial, pues Robots, la película que hizo verdaderamente una taquilla importante. El cine español, muy poquito. El penalti más largo del mundo y Habana Blues, solo 2 películas, pero 2 películas destacadas, de las más taquilleras y de las más importantes del año. Bueno, y para que no se enfaden, destacamos las dos. ¿Y extranjera? ¿Extranjera? Pues hombre, Las tortugas. Las tortugas ha sido una película extraordinaria, premio en San Sebastián, en fin, bueno, una película importante. Abril. En abril se han estrenado 44 películas. Ha sido el mes más taquillero de lo que va de año, y de ellas 7, tampoco ha estado mal, han sido españolas. La verdad es que las películas han sido todas excesivamente serias. Eleni, de Teo Angelopoulos, una auténtica tragedia que ya comentábamos aquí, la primera parte de esa trilogía en la que Angelopoulos va a contar la historia moderna de Grecia. La Dama de Honor, de Claude Chabrol. También Bodas y Prejuicios, la película india de Gurinder Chadha, y poquita cosa más, Código 46, Algo en Común. Se ha estrenado Sahara, la película de Penélope Cruz, que bueno, la ha consagrado como heroína de acción en América. Y en cuanto al cine español, pues 15 días contigo, de Jesús Ponce, y sobre todo, por lo comercial, Reinas, de Manolo Gómez Pereira, que es una película que no es que haya sido un taponazo, pero bueno, se ha defendido en taquilla. ¿Destacamos? Pues quizá Reinas, y hombre, como Eleni ya es excesivamente poco comercial, La Dama de Honor, de Claude Chabrol, que eso siempre es una garantía. Llegamos a mayo. En mayo se estrenaron 30 películas, y de las 30, 10 españolas. Se pusieron aquí las pilas los distribuidores para traerlos a nuestro cine, y es el mes que nos trajo El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, el episodio 3 de Star Wars, La Venganza de los Sith, también la película japonesa Nadie Sabe, de Hirokazu Koreeda, y también Omag, esa película tremenda que nos cuenta el terrible atentado aquel, un suceso desgraciadamente siempre de actualidad. Del cine español, sobre todo Tapas, la que ha sido seguramente la película española emblemática en toda esta segunda parte, digamos, de la primera parte de la temporada. Destacamos. Pues yo destacaría naturalmente La Venganza de los Sith, porque es la película que todo el mundo hemos ido a ver, y por la parte española, desde luego, Tapas. Y finalizamos con junio. Pues en junio se han estrenado 34 películas, no ha estado nada mal, 7 españolas. En junio, La Guerra de los Mundos. En junio, La Memoria del Asesino, una película, otra de estas curiosidades que a lo mejor no son muy taquilleras, pero que merece la pena destacar y recomendar. También Fugitivos, de André Téchiné. Y por el cine español, 20 centímetros, de Ramón Salazar, ese extraño musical protagonizado por Mónica Cervera, pero que es una película de muchísima calidad. Y El Calentito, de Chus Gutiérrez, una película también estupenda y muy comercial. ¿Y qué destacamos? Pues vamos a destacar La Guerra de los Mundos, creo que es obligado, aunque también La Memoria del Asesino y Fugitivo me parecen películas muy interesantes, quizá incluso de más calidad cinematográfica. Y por la parte española, pues esas dos, 20 centímetros y El Calentito, las dos tienen mucha música, así es que para melómanos. Fantástico, señor Escribano, pues 14ª temporada, el decano de nuestros colaboradores, más que un colaborador, digo yo, claro, es un buen amigo. Un año muy especial para ti, ¿verdad, José Manuel? Pues sí, es verdad que sí, porque, bueno, han pasado cosas importantes, pero te digo sinceramente, Juan Antonio, que la más importante es estar toda esta temporada aquí en este micrófono a tu lado y contar estos chascarrillos del cine y pasárnoslo estupendamente. Bueno, pues vete preparando. Ahora te vamos a dejar un tiempecito de asueto. Bueno, en agosto. Me parece bien. Que te vas ahí a tu patria chica, ¿no? Sí, sí. Claro. Me voy a Malaguita, allí al borde del mar. Y en septiembre, pues aquí como una flecha. Sí, señor. Que tenemos. Anda, que no hay películas iraníes que atender. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y va a volver Kaurismäki esta temporada. Pero yo, ¿qué me está diciendo? Mire. Hoy. Los perros como escarpias se le han puesto, Juan Antonio. Aquí Kaurismäki. Aquí Kaurismäki, sí, joder, sí. Es tremendo esto. Se ha terminado el whisky y dice que vuelve al cine. Así es que esta temporada tenemos películas suyas fijo. O sea que ya deja la bebida. Bueno, provisionalmente. Hasta septiembre, don José Manuel. Hasta septiembre, Juan Antonio. Un abrazo, mucho. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Imprescindible el señor Escribano, qué maravilla, nuestro gran magíster, no militum sino escritum, qué genio y el decano de los colaboradores en La Rosa de los Vientos. Bien, pues estamos en el último programa de esa temporada oficial y aquí está Macarena Yagüe. ¿Qué tal, Macarena? Pues bien, muy bien, bueno, aquí estamos, disfrutando de la noche. Con este catarrillo que me has cogido a última hora. Bueno, catarrillo, es que no se va ni para atrás, Claro, yo sé que ha sido por el disgusto del Discovery. Sí, porque me ha afectado mucho. Se cayó el azulejo. Me ha pillado con las defensas bajas. Claro, se cayó el azulejo de 84 centímetros. Y me dio encima, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora estamos evaluando sí. Qué puede pasar con el transbordador norteamericano. Vamos a ver, a las 11 y 18 horas del día de ayer, el Discovery se acoplaba al puerto número 2 de la ISS, que fue utilizado por última vez el 25 de noviembre de 2002 por el transbordador Endeavour. Casi dos horas después se abrían las escotillas para que los astronautas que viajaban a bordo pudieran pasar a la estación, donde fueron recibidos por el cosmonauta ruso y su colega norteamericano. En el momento del acoplamiento, el Discovery y la ISS sobrevolaban la costa de Chile a una velocidad muy baja, aproximadamente a 0,3 metros por segundo. El transbordador permanecerá junto a la estación espacial 8 días, mientras su tripulación comprueba los diferentes sistemas de control y navegación, la integridad del casco y de su revestimiento térmico. Además, durante esta misión están previstos 3 paseos espaciales en los que se ejecutarán varios trabajos antes de su retorno a la Tierra, previsto para el próximo 7 de agosto. Aquí abajo, mientras tanto, la NASA sigue tremendamente preocupada después de conocer que varios fragmentos del aislante del tanque de combustible se desprendieron durante el despegue y podrían haber dañado el casco de la nave. Así que, después de reconocer su error, la agencia estadounidense ha suspendido todos los vuelos previstos de los transbordadores espaciales. Caramba, qué mala suerte. Vamos a ver, vamos a desear lo mejor para el regreso del Discovery y que no se suspendan estos vuelos espaciales tan fundamentales para el buen discurrir de la NASA y sobre todo de la ISS, la Estación Internacional Espacial, donde incluso España mantiene sus intereses. El Discovery, ojalá que pronto regrese a la Tierra y con la proeza conseguida. Una gran noticia nos llega desde los Estados Unidos. Joan Massagué y su equipo de científicos de Nueva York han identificado un grupo de genes que permiten que el cáncer de mama se extienda y crezca en los pulmones. Los genes identificados producen proteínas que podrían situarse a la cabeza de la lista de las dianas terapéuticas más buscadas para frenar la metástasis. La técnica utilizada en la investigación puede extenderse a otros tipos de cáncer y ayudar en la identificación de características genéticas de tumores que permitan un diagnóstico y un tratamiento más acertados. Los científicos esperan que su investigación proporcione a los especialistas un nuevo camino para llevar a un tratamiento y diagnóstico precoz de aquellos tumores de mama que finalmente se extenderán y provocarán metástasis en el pulmón. El propósito es poder predecir qué dificultad hay a la hora de extraer un tumor, así como el riesgo que existe de que se reproduzca el tumor y en qué órgano. El reputado científico ha asegurado que la oncología ya no se encuentra en la época de las cavernas y que existe un futuro prometedor para este campo, aunque sería necesaria, bajo su opinión, una mayor información acerca de cómo sucede la metástasis. Bueno, pues este célebre científico español que tiene que trabajar en los Estados Unidos de América, yo creo que ya merece sin duda alguna el premio Nobel por esta gran aportación, por este inmenso avance en la lucha contra el fatídico cáncer. Por tantas y tantas cosas, muchas gracias, Mac. Bueno, muchas gracias a ti también, Vamos a por el capítulo 75, último capítulo en esta temporada oficial 2004-2005, con Bruno Cardeñosa, al que podéis escuchar ya desde el próximo domingo, en compañía de Eloy, de José Ignacio y de Mila. Vamos a tener una temporada muy excitante también en verano. Bueno, pues en este capítulo 75 habrá que hablar de misterios, claro. Pues son Macarena los... Hombre, eso siempre es un... Claro, son los expedientes del misterio. Es básico, es esencial, o sea, en La Rosa. Si es expediente... Y es del misterio. Y el misterio, Bruno Cardeñosa tiene que entrar. Está ahí. Sí. ¿Y de qué nos va a hablar Bruno Cardeñosa? Pues de todo tipo de cosas. ¿Puede ser un ovni? Puede ser. Pues... Sus preferidos. Escuchemos. ...5 de marzo de 1979, Islas Canarias. Pasan pocos minutos de las 8 de la tarde... cuando miles de vecinos de las afortunadas... observan un espectacular fenómeno celeste. En el horizonte surgen una serie de anillos luminosos. Minutos después, una especie de objeto alargado... asciende desde el interior de dichos anillos. Deja tras de sí una inmensa estela en forma de campana. Investigadores civiles como Juan José Benítez... analizan todos los hechos... pero también lo hace el Ejército del Aire... 25 años después, el expediente secreto del caso se desclasifica. Cuenta con más de 200 folios y casi un centenar de fotografías del fenómeno. Ninguna investigación logra explicar la naturaleza del objeto. Sin embargo, casi al mismo tiempo que se da a conocer el expediente oficial, surgen los rumores. Asegura un grupo de aficionados amparado por la llamada Fundación Anomalía que pudo tratarse de un misil. El ejército americano había revelado que en los años 70 utilizó las aguas del Atlántico para lanzar misiles. Sin embargo, se lanzaron a varios miles de kilómetros de Canarias, y en fechas diferentes. El repaso a los expedientes del caso revelan que, sin lugar a dudas, no fue un misil lo que observaron y fotografiaron aquella noche miles de personas. Un fenómeno que empezó pasadas las 7 de la tarde del 5 de marzo. Aquel fue, sin duda, un extraño atardecer. Una inmensa espiral de anillos luminosos empezó a formar muy cerca de las costas de las islas de La Gomera y Hierro. El mayor número de testigos se dio en Tenerife, pero lo verdaderamente importante ocurrió pasadas las 8 y 10 de la tarde. A esa hora surgió una línea de luz desde el horizonte. Los testigos lo describieron como un disco plateado o un caldero achatado. Dejaba tras de sí una enorme estela. A medida que pasaban los minutos, esa estela fue marcándose en el horizonte, adquiriendo forma de campana, de inmensa campana de luz. Según los cálculos efectuados, ese objeto se desplazó en principio a una velocidad de 12.000 kilómetros a la hora. Tal celeridad era imposible en aquella época. Además, la campana adquirió un tamaño monumental, 70 kilómetros de diámetro. Lógicamente, hubo decenas de miles de asombrados testigos, entre ellos, cómo no, las tripulaciones de varios aviones en vuelo. Hasta 10 pilotos de líneas aéreas y sus ayudantes vieron el fenómeno. Las conversaciones que mantuvieron entre ellos mientras sobrevolaban las islas quedaron perfectamente reflejadas en el expediente que elaboró el Ejército del Aire. En la transcripción se escucha cómo los pilotos descartan cualquier explicación natural. Alguno de ellos hizo alusión a la naturaleza metálica del artefacto. Incluso describieron cómo cambió de rumbo de forma drástica y posteriormente se detuvo en el aire. Sobra decir que ninguna de esas maniobras puede efectuarla un misil. La tesis explicativa, por tanto, quedaba descartada una vez más. La ascensión del disco luminoso duró unos 5 minutos. Al mismo tiempo que se producía el espectacular fenómeno, se registraron algunos efectos propios de diversos avistamientos de no identificados. Contaban las crónicas periodísticas que hasta la naturaleza pareció enmudecer mientras todo pasaba. También se denunció que en Tenerife se levantaron insólitos oleajes. Sin embargo, el viento que desde diferentes estaciones meteorológicas se registró era casi nulo. Es como si aquel artefacto hubiera salido desde las entrañas del mar. Además, muchos vehículos e instalaciones eléctricas sufrieron anomalías bien propias de sucesos de estas características. Se habló incluso de más de un objeto. Desde la torre de control de Los Rodeos en Tenerife se informó por radio a las 20:38 horas que una avioneta que volaba en las inmediaciones de Las Palmas había observado un objeto ascendiendo y que luego quedó quieto. Posteriormente, otro objeto apareció en escena cruzando el cielo de forma horizontal. Nadie encontró explicación para todo aquello. La tesis del misil no justificaba ninguna de las informaciones que generó el caso. Mientras, el expediente del Ejército del Aire calificó lo sucedido como fenómeno aéreo no identificado. Y como tal sigue desde hace más de 26 años. También una temporada fantástica la que nos ha brindado Bruno Cardeñosa con estos expedientes del misterio. Primero poníamos punto y final a los enigmas del mundo, a los 200 capítulos, y ahora ya tenemos 75 de estos expedientes que seguirán la próxima temporada. Nos preocupamos por el pinzón azul. Pues sí, porque el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Tarifa trabaja para que en 5 años el pinzón azul, un ave hoy por hoy en peligro de extinción, vuelva a revolotear a sus anchas por los pinares de la isla de Gran Canaria, o al menos así lo ha anunciado el presidente del Cabildo, José Manuel Soria. Hay motivos para el optimismo, porque tras 10 años de estudios ha conseguido el nacimiento de 2 crías de esta especie, Zafiro, que nació el año pasado, y una nueva cría de solo 1 mes y medio de edad. Así pues, en 5 años serán soltados 80 pinzones azules criados en cautividad. Este proceso comienza cuando los pájaros ponedores ponen los huevos, que deben ser sustituidos por otros artificiales de igual tamaño, para entregar los verdaderos a otra pareja para que los críe. Los problemas de supervivencia del pinzón azul se remontan a la década de los 60 del siglo XX, cuando fueron cazados de forma masiva porque eran una especie muy bella y con un canto parecido al del canario. La reducción de fuentes naturales, la falta de alimento y la acción del hombre acabaron de complicar la situación a estas aves. Según las autoridades insulares, todo esto forma parte de un ambicioso proyecto de recuperación que también comprende fuentes artificiales para periodos de sequía y control de depredadores peligrosos para el pinzón azul. Bueno, pues qué bien habla del pitón azul. Ay, Ignacio, que es impresionante. O sea, habla con, es el Josemi ahora mismo de. De pinzón azul. Y a mí no, pero me importa. Resentido. Pero estamos hoy resentidos con el atracón que nos hemos pegado, pues sí, todo sí, el tema de la respiración y tal se resiente. Se nota, se nota. El alcohol, ¿no? No, el alcohol, nada, pero si no ha habido nada de alcohol, ¿para qué levantas falso testimonio, mujer? O sea, José Ignacio, del Bloody Mary solo se bebe el Mary. Claro. Bueno, mira, creo que tenemos un robotito muy majo, ¿no? Muy mono. Científicos japoneses han desarrollado un nuevo robot con forma humana, lo que conocemos como androide. No iríamos más allá si no fuera porque este robot puede pasar por una mujer, japonesa eso sí, de carne y hueso. Y es que este prototipo está realmente conseguido. Su piel es de silicona en vez de plástico y puede incluso parpadear y realizar movimientos muy realistas y complejos con las manos. Tiene hasta sensores en sus brazos que reaccionan al tacto. Dicen los creadores de este androide llamado Reply Q1 que sus 31 mecanismos en la parte superior del cuerpo, que por estos mecanismos podría pasar por humana ante nuestros ojos durante 5 o 10 segundos, aunque dicen que podrán extender esta reacción hasta los 10 minutos. Este robot tiene además una hermanita, un androide con apariencia de niña de unos 5 años. Dicen sus creadores que ambas son tan realistas que cuando la gente interactúa con ellas llega a olvidar incluso que son robots. Caramba. Hay que ver. O sea, tenemos el... Son realmente, parecen realmente... O sea, tenemos el robotito bebé. ¿Claro? Y la robotita mamá. Sí, la señora esta tiene pinta como de 30 y pico o algo así. No, sí, no, sí. Es verdad, Juan, parece, claro, parece una señora de verdad. Que sí, con 32 mecanismos. No, con 32 años. Incluso con, durante 5 o 10 segundos parece un ser humano. Que es verdad, Juan. Que sí. La verdad, yo te creo, las cosas como son. Además, oye, me gusta que lo digas tú, que no. Si lo digo yo va a parecer, ¿verdad? Qué mentira, ¿no? Claro. No, es verdad. Claro, dice Milagro, dice, parece un ser humano, que es verdad. Dice, parece una mujer de verdad, 32 mecanismos. Claro, los tendrá, si lo dice ella, los tendrá. Hombre, pues claro. O sea, que tú... ¿Alguna duda? No. Pues ya está. Ves la robota y dices, ahí está. Claro. Con sus 32. Con sus 32. Que era, la mujer es un ser muy, muy complejo, no me extraña que sean tantos mecanismos. Si fuese hombre tendría 2 o 3. Con 2 o 3 iba que chutaba. Con 2 o 3, sí. ¿Uno? Vámonos a un reino muy, muy lejano, ¿verdad, Eloy? Pues sí, muy lejos. Porque se ha descubierto que en la ciudad china de Qinghai, un enorme nogal de 15 metros de alto, 3 metros de diámetro en el tronco y con una extensión de sombra de hasta un total de 800 metros cuadrados por la extensión de su copa, se ha descubierto en esta ciudad. Estos árboles, los nogales, están distribuidos por las regiones templadas y cálidas del hemisferio norte, siendo originarios de las regiones montañosas del sur. Suroeste de Asia, aunque desde hace tiempo se cultiva en Europa para poder sacar la madera más decorativa del mundo, utilizada desde antiguo para la fabricación de muebles y revestimientos. Lo curioso de este árbol es que fue plantado hace unos 1300 años, entre los años 629 y 840 de nuestra era, por uno de los reyes del reino Tubo, reino que constituía la mayor parte de lo que posteriormente se conoció como Tíbet, tras haber fusionado a más de 10 tribus. Según los botánicos que han determinado su edad, señalaron que es asombroso que haya sobrevivido tanto tiempo en una zona con un clima tan adverso y cambiante como es la segunda ciudad más grande de China, asentada en la meseta tibetana. El árbol produce unos 500 kilos de nueces al año y las autoridades ya han pensado en sacar todo el provecho con el turismo hasta el punto de que se está construyendo una carretera que conducirá hasta el milenario nogal. Bueno, un nogal de 1300 años, no nos ponemos de acuerdo. En el rey sí, pero en el año no, porque entre el 629 y el 800 y pico hay que ver qué rey más longevo, ¿eh? No, el reino... Ah, el reino. El reino tuvo. Sí, sí, que era un reino, vamos... pues angosto y que duró pues estos años del 629 al 842 esa limitada franja, ¿no? Sí. Y consiguió aunar a más de 10 tribus creando lo que se los chinos o los tibet creando vamos o sea. O sea, lo que viene siendo el Tíbet y está en China, entonces por eso dicen que el Tíbet se China, formó en China. Es un muy complejo. Por eso, desde que se plantó el nogal, por eso se viene diciendo, ¿verdad? Que el Tíbet se formó en China. Eso es. Pero el caso es que tiene pues un montón de sombra, 800 metros cuadrados. Un puñado, ¿eh? Bueno, ahí puedes hacer 4 o 5 picnic, familias enteras. Y 500 kilos. Clanes. Clanes completos del reino tubo. Tubo. Sí. El reino tubo. Bueno, pues aquí está aporte cultural que nos ofrece Eloy. Sí. Hombre, ¿cómo iba a faltar nuestro pueblecilio? Mira que hemos dado, ¿verdad, Macarena? Mira que hemos dado aquí escenario a muchos pueblos y además numerosos amigos de la Rosa de los Vientos han visitado estos claro. lugares. Y hoy vamos a Cuenca. A Cuenca. Todos los oyentes han tenido muchos destinos para estas vacaciones. Hemos estado en diversos puntos del país y espero que vayan a conocer alguno. Claro que sí, ya han ido. Algunos sí, sí. A ver, ¿este cómo se llama? Este se llama Enguídanos. Enguídanos. En la provincia de Cuenca, se encuentra entre la Serranía Baja y la Manchuela, a unos 85 kilómetros de Cuenca y a 165 kilómetros de Valencia. Sí, yo conozco esta zona muy cercana al pueblo donde nació mi padre. ¿Ves? Claro, este pueblo no debe tener más de 100 habitantes, ¿eh? En torno a los 100 habitantes está. Sí. Está metido en la sierra, a los pies de una colina rocosa, y bañado por numerosos ríos, puentes y manantiales, aunque el principal, el protagonista en la zona es el Cabriel. También destacan dos embalses muy grandes, el Batanejo y el Villora. Es un pueblo bellísimo, pero la pregunta es fundamental, prioritaria. Dime, Juan. ¿Cómo está la cosa? Atrévete. Pues la cosa está bastante bien, ¿eh? Sí. Sí, está bien. Por lo que parece, está bien. ¿Tenemos iglesia? Tenemos iglesia. ¿Tenemos es un pueblo, además... ¿Ermitas? Sí, por las fotos que hemos visto, muy bien cuidado. Uh-huh. A ver. A ver, tenemos una iglesia. Una iglesia. Del siglo XV. Bueno. Que está en una de las esquinas de la Plaza Mayor. O sea, tenemos la Plaza Mayor y en la esquinita ya se ve la iglesia. Y en la esquinita se ve la iglesia. Es uno de los edificios, por supuesto, más importantes del pueblo. Mm. Y aunque es de estilo gótico, tiene un artesonado mudéjar muy bonito, digno de ver. Uh-huh. También contamos con la que era la antigua parroquia, que es la ermita de Nuestra Señora del Castillo. Y se llama así porque está junto a la fortaleza, al castillo fortaleza, que existe también en el pueblo. O sea que ya tenemos un pueblo de menos de 100 habitantes, con castillo, con iglesia, con ermita. Yo creo que es el denominador común, ¿verdad? Estos lugares con encanto. Esa belleza, ese patrimonio que aún conservamos en nuestro país, donde quedan ahí aferrados a sus costumbres, a sus raíces, pues muchos lugareños. Que no van a abandonar ese pueblo jamás. Claro que no. Y ojalá que logremos revitalizarlo. Están poniendo mucho mimo, además. Muy bien. El castillo es del siglo XI y, bueno, una muestra de que no dejan perder su cultura y sus tradiciones es que se conserva en perfecto estado y hace bien poquito le han puesto una iluminación exterior para que todos los que vayamos por allí podamos disfrutarlo en condiciones. Se han puesto unas bombillas y... Les ha quedado precioso el castillo. Y además se apagan y se encienden. Sí, es curioso. Cuando llega el día, se apagan. Y luego se encienden. Un pequeño detalle que no conviene olvidar. No, porque con luz no se nota si están encendidas o apagadas. Pero ahí también te tengo que dar la razón, ¿eh? En todo caso será un castillo rockero como tú, Eloy. Desde luego. Y hortera, ¿eh? También. Eso lo vas a arrastrar toda la vida, Eloy. Bueno, pero no solo tenemos la ermita de Nuestra Señora del Castillo. También tenemos la de San Blas, que está dentro de la población, y la de Santa Lucía, la de San Roque y la de Santa Quiteria, que se encuentran a las afueras. Caramba, o sea que hay lugares sacros para elegir, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Luego también tenemos que echarnos un paseillo, ya que vamos a la iglesia, por la plaza del pueblo, que se llama la Plaza de Rafael Torrella, en honor a uno de sus alcaldes. Muy bien. Y en ella hay casas antiguas muy bonitas. Bueno, pues sí, tenemos unas casas pues un poquito tradicionales, arraigadas en el tiempo, ¿verdad? Ahí estamos. Así conocemos un poco más de los vecinos. El castillo del siglo XI, la iglesia del siglo XV. O sea, hay más edificios que habitantes ya. Sí, eso es así. Y también tenemos un mirador, el Mirador del Santo, que se encuentra cerca del castillo, y en él está una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, y a los pies, bueno, pues está el mirador. Uh-huh. Y desde ahí podemos divisar todo el pueblo y todo el entorno natural, que también es precioso. Uh-huh. Porque se caracteriza por las chorreras, que son unas, bueno, especies de corrientes, lagos, cascadas y rápidos que rodean todo el... Donde se van a bañar los mozos y mozas. Allí se lo pasan en grande. Vámonos a las chorreras. Vamos. Por cierto, que una muestra de que es importante el agua en este pueblo es que se cree que Enguídanos significa 100 arroyuelos. 100 arroyuelos, bueno, pues unos parajes bellísimos, una población estupenda, la recomendamos desde la Rosa de los Vientos. ¿Y en cuanto a comida? En cuanto a comida, verás, que yo creo que esta te va a gustar bastante. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos... No sé yo. Ajo arriero. Bueno, ya estamos. Sí. Morteruelo. Sí, sí, ya me apunto. Migas, gazpacho, sí. Caldereta de cordero. Oy, yo creo que esta comida ya es más consistente, sí, y además, ya te gusta más. Que el gazpacho en esta zona no es como se conoce. No, en es España. Especial. Es especial. Esto no se hace con pimientos, ni tomate, ni nada de eso, ¿no? El gazpacho andaluz es una cosa y el gazpacho manchego es otra, que lo hacemos con pan ácimo. Gazpacho pastor. Gazpacho le pastor. Llaman en la zona. Claro, fíjate. Pues esto, lo que menos me gusta del gazpacho manchego es, o pastor, es que le ponen cosas de caza y eso a mí no me... Bueno, yo solo me como el pan ácimo. O sea, eso ya lo puedes elegir tú. Sí, sí. Lo sí. avisas cuando vayas allí en el restaurante en el que comas. Ya, yo aviso siempre, yo llamo por teléfono, digo, oye, que voy irme que preparando te, el gazpacho. Y te lo preparan a tu gusto. Y separadme las piezas de caza. Exactamente. Bueno, pues fantástico. Gracias, Macarena, por estos pueblos con encanto, de los que hemos dado muy buena cuenta, ¿eh? Bueno, pues hemos hecho algunos paseillos interesantes. Es nuestra aportación a la cosa etnológica. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Sabes por qué estoy tan contenta? Porque estás tan porque contenta. Estoy más alta que en mi vida. Pues os habéis tirado toda la temporada poniéndome en la silla más chiquitita. Cada día estaba más chiquitita. Claro. Y hoy ya más alta. Pero esto es para despedirnos en condiciones. Sí, sí, sí. Bien, qué bien. En un acto de generosidad para sin límite, el equipo de la Rosa de los Vientos quiere honrar a su coordinadora y hemos puesto 5 almohadones en la silla. Bueno, hemos de teléfono. ¿Qué digo? Si, sí, como sí, siga así, me voy a poner encima de la mesa ya. Sí, sí, sí. Lo siguiente que haremos será ponerte una especie de... Ya, dilo. De cadenita y ya serás un llavero. ¡Ah! Pobre. ¡Qué bien! Eso para la temporada que viene. Sí, para la temporada que viene vas a ser un llavero. Muchos los vendemos. Merchandising. Sí, claro. Sí. Bueno, Silvia Casasola estuvo muchos años haciendo de ovejita y de champiñón, sí, ¿eh? Sí, sí. En nuestros programas de Navidad. Me reponían de seta todos los años. Sí, sí. Siempre poníamos la seta. Bueno, pues que terminamos temporada, Silvia. Así es. Y ha sido un año pues muy emotivo, ¿verdad? Uh-huh. Ha estado muy muy bien, así que ese reconocimiento también para nuestros oyentes y para el trabajo bien hecho de un equipo fantástico, el de la Rosa de los Vientos. Pues venga, vamos con los últimos correos de la temporada oficial. Pues mirad, vamos con Víctor Man. Aunque decimos que podéis seguir enviando, porque durante agosto José Ignacio, Eloy, Mila, Bruno van a estar muy pendientes de todas vuestras cuestiones, de todas vuestras preguntas. Víctor Mann nos dice que no se ha olvidado en absoluto de nosotros. Hombre, Víctor Mann, qué gran gestión ahí con rosavientos.tk. Exactamente. Tremendo, amigo. ¡Viva Extremadura! El administrador de rosavientos.tk. Bueno, lo que le pasa es que lleva una doble vida. La de estudiante y pseudo trabajador. Dice que, bueno, que casi le pasa un poco como con nosotros, que está acabando con él. El caso es que dice que para su gusto la temporada ha sido magnífica, digan lo que digan los críticos. Bueno. Y desgraciadamente, comenta... Pero si los críticos también lo hacen con desde el cariño. ¿Y para qué trabajemos un poquito más? Claro que sí, hombre. Que no nos turbamos en los laureles. Todos son amigos de la Rosa de los Vientos. El caso es que él, sobre todo, lo que resalta es la gran pérdida de Fernando. Sí. Y dice que se imagina que en esos días pues sería un gran problema hacer el programa para nosotros. Muy duros, unos días negros, oscuros y lo recuerdo como lo peor de lo que hemos vivido aquí en mucho tiempo. Bueno, está impaciente para saber las novedades de la próxima temporada y dice que te replantees eso de volver de vez en cuando con Sombrita y el Fari, que le dio un subidón y que rejuveneció unos cuantos años. Bueno, vamos a ver lo que se puede hacer. El caso es que lo del fin de semana lo ve regular, pero dice que si lo hemos decidido nosotros, que para él está bien. Pues te agradezco esa comprensión y te puedo decir que en la próxima temporada vamos a entregarnos por entero a ofreceros 2 programas cada semana espectaculares. Vais a tener lo mejor de la Rosa de los Vientos y con una intensidad poco vista, poco conocida. Si ya lo de ahora era tremendo, sí. Lo de la próxima temporada, mucho más. Sí. Además, yo estoy en forma, ¿eh? Me voy a poner en forma. Mucha vitamina. Voy a estar durmiendo 30 días seguidos y esto va a ser imparable. Bueno, desde luego no se lo va a creer nadie. Gracias, Víctor Mann. Y que dice que va a estar ahí al frente si la tecnología lo permite. Muy bien, pues para rosavientos.tk, para rosavientos.com, para pasajeshistoria.com, todas las páginas, las más de 60 páginas web relacionadas con la Rosa de los Vientos han hecho un trabajo ímprobo, han difundido enormemente el mensaje y desde aquí, desde la Rosa, os quiero agradecer esa fidelidad y esa complicidad que habéis demostrado. Y Víctor Mann, pues es el mejor embajador posible, ¿no? Para darle las gracias y que las transmita a todos los amigos foreros, a las páginas. Así que nada, un abrazo muy fuerte para nuestro sector en Internet. Me llamo José Vicente Cabo y llevo escuchándoos mucho, mucho tiempo. Esta vez os escribo para saber si el año o temporada que viene vais a permanecer en antena, ya que en la emisora hermana he oído esta mañana que el programa Ábrete de Orejas de Europa FM pasa a emitirse en las madrugadas de Onda Cero. y dice: quiero terminar la carrera de arquitectura de una vez y para ello necesito vuestra compañía. Pues sí, nosotros vamos a estar, ya lo hemos anunciado durante esta noche, en los fines de semana, pero que a nadie le quepa la menor duda que de lunes a viernes Onda Cero va a proponer siempre lo mejor, utilizando gente de la cantera, gente nuestra, gente con muchísima ilusión, y desde aquí le enviamos un abrazo tremendo al equipo que va a hacer las madrugadas de lunes a viernes y que van a contar con nuestro apoyo siempre. Así que eso que quede claro, y supongo que al final todos vamos a estar muy contentos. Ya veréis qué bien sale. Dice Pablo: por fin hemos visto cumplido con éxito un nuevo lanzamiento de un transbordador espacial, tras innumerables retrasos de lanzamiento debido a supuestos fallos de un sensor, todo por la seguridad de los astronautas. Perfecto. Pero ¿no creéis que quizás haya un poco de marketing en todo esto para mantener a la gente en vilo y pendiente del lanzamiento? Es extraño que incluso hayan llegado a decir que aunque volviese a dar fallo del sensor, se lanzaría ignorando dicho sensor. Bueno, ahora están evaluando si ese Discovery va a regresar con bien a la Tierra. Y hombre, operación de marketing siempre hay que hacer un poquito para difundir lo que se hace y para dar por lo menos tranquilidad, confianza a la gente que apuesta por el proyecto espacial norteamericano. Pero claro, que a nadie se le escape que estamos hablando de la vida de 7 astronautas. Así que supongo que si han lanzado el Discovery será porque tiene unas mínimas o todas las garantías posibles para realizar con éxito su misión. No creo que la NASA quiera jugar con la vida de sus astronautas. Así que nada, vamos a cruzar los dedos y que ese Discovery aterrice perfectamente en Cabo Cañaveral. Bueno, vamos con un correo dedicado de Estrella. Dice: hola, llevo años escuchando vuestro programa y a partir de ahora con más atención porque me he enamorado de Eloy. Dice Eloy: Dios mío, qué voz, que se quede para siempre. Se ha puesto colorado. Eloy. Y pone besos también, pero bueno, yo Estrella, te lo digo. ¿No? Estrella. Estrella se llama. Su enamorada. Le ha gustado la cadena. Sí, eso me falta. Lo tienes que haber puesto antes. Sacando la voz. La voz de Eloyito le ha gustado. Ha surgido. Qué emoción, Eloy. Estamos ahora mismo. Mándale un saludo o algo. Bueno, pues un saludo. Bueno. Así que se está poniendo rojo, pobre. Es que Eloy es tan noblote, es tan, tan sincero, que cuando dice, bueno, pues un saludo, quiere decir algo más. Y un besito. ¿Ves? No le sigáis tirando de la lengua, Carlos. O sea, Eloy cuando era pequeño y participaba en las obras teatrales de la guardería y del colegio. Hacía de Roca. Hacía de Roca. Entonces le ponían de Roca, él le ponía de ese cartel. La seta, la Roca. También en una hizo de osito, ¿eh? En una hizo de osito de peluche. Sí, sí. Y le dejaban ahí, y bueno, incluso una vez estuvo una semana sin hablar de la emoción que sintió. O sea, tía de Roca, ¿qué quieres que hable? Entonces, claro. Le dijo la profesora, no hables el oído, y se quedó calladito ahí. Y le engañaron con lo de la Roca. Lo de la Roca. Bueno, pues ya tienes tu primera admiradora. Sí, es la primera, eso sí. Bueno, la primera que tú sepas. No, la primera. La primera que lo ha manifestado, ¿eh? Qué bien. Un oyente manda saludos. José Ignacio es implacable, ¿eh? ¡Qué claro, la Namibia! ¿Qué haces esto? Ya llegarán. Yo te lo digo. Creo, de verdad, os puedo decir ya que va a ser un mes de agosto apoteósico. ¡Oye! Apoteósico. No, único, os perdáis, no os perdéis las emisiones de La Rosa de los Vientos porque vale una variedad. En fin, que un oyente manda saludos a todo el equipo y en especial a ti, Juan Antonio, y dice: tengo 24 años, el sábado 25 ya, y llevo con vosotros desde turno de noche. Por cierto, me gustaba mucho la melodía, a ver si nos la pones. Nada, decirte que has llegado hasta Cazorla, ¿por qué no te vienes a ver Baeza? Es una auténtica joya del Renacimiento que seguro que te gustará. Además, tendrás un buen guía. Y como postdata dice: ¿qué has hecho con Cujo y Cerbero? Si estuvieran ellos, nuestro amigo Martín mejoraría mucho los chistes, ¿no crees? ¿Quiénes son Cujo y Cerbero? Las nuevas generaciones. A ver, ¿quiénes son? Pues, son animalitos. Mis mascotas. Bueno, mascotas entrañables. Cujo, que fue picado por un bicho y desde entonces pues tornó esos ojillos y bueno, pues adoptó una especie de pose diabólica. Yo sigo igual, Juan, como no te expliquen mejor. Bueno, pues Cerbero es un inmenso animal de 3 cabezas, 500 kilos de peso, que suele devorar. Ahí tenemos un sonido por ahí que se ha quedado. Sí, sí, sí. Esto cuando eran mascotas, esto cuando eran pequeños. Ahora los tengo alquilados en películas gore. Anda, sí, sí. Vale, para que os hagáis ese pedazo de perro que salía en Harry Potter. Sí, es lo que estaba pensando yo. Pues ese es mi Cerberito. Cerverito. Sí, ese es mi cerverito. El pequeñín. Ese es mi cerverito maquillado, ¿eh? Qué maquillado, vale. Lo tengo alquilado para esta suerte de películas. Sí, bueno. Volverán la temporada que viene como las oscuras golondrinas. Pues el Leviatán II dice: Martín, desdichado, ¿cómo has sido capaz de dejar fuera de la lista de canciones del verano a ese portento llamado Melody con su baile del gorila? Lo dije. Porque lo quedaría, dije. No, sería una lista un poco Milagro comercial y... ¿No? Sí, la de ayer no era comercial. La de ayer no. Quedó todo el mundo contento con ella. Quedamos pues, todos contentos. Era de autor. Lo que hace es exigir un monográfico especial Melody, la Marisol del siglo XXI. Amigos, llega Gente sin Escrúpulo. Hemos conocido, gracias a Gente sin Escrúpulo, pues diversos escenarios mundiales, ¿verdad, Martín? Sí, hemos averiguado un poco más acerca de cómo se avecina la hecatombe, el fin de la especie. ¿Qué va a ocurrir? Esto está que se acaba ya. Hay signos evidentes en el firmamento, se lo estamos anticipando ya, se lo estamos diciendo. La raza humana ya no es lo que era. Depravada total. Hombre, depravada total, ¿no? Martín. Todavía quedamos algunos. Ah, bueno. Algunos se salvan, algunos se salvan. Exactamente. Bueno. Vamos a ver, la rana loca esta, la Crazy Frog esta. Crazy Frog. ¿Dices que había una cosa donde le dabas con un bate? Sí, había con un bate, bueno, en fin. Bueno. Es pobrecilla, ¿no? Pero no vamos a maltratarla. Bueno, pues vamos a... Dejémosla que marche. Dejémosla, y que acelere. Está viviendo su particular momento de gloria, está ¿eh? Es momento, es momento. Momento álgido. Verano 2005. Bueno, gente sin escrúpulos. Viajemos a Camboya. Camboya. 181 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, entre 181 millones de kilómetros cuadrados y 181.000. Vale, entonces aceptamos, barco. Y o sea, 14,2 millones de habitantes. Yo diría 181.000 kilómetros cuadrados. Venga, pues 181.000. 14,2 millones de habitantes. Vamos cerca de la capital. Y eso que Pol Pot ya hizo lo posible porque eso no creciera. No. Bueno, vamos cerquita de la capital de Phnom Penh. Y vamos a hablar no de sino de pagodas. Pagodas. Esto es un caso muy extraño, sin duda. Tiene desconcertada a toda la gente. Lo de las pagodas, sí. Porque han acudido... Sí, me pareció el hoyo en un momento. Se nos está pegando. En el puerto de Sihanoukville. Ahí mismo. Sihanoukville. Allí, puerto de Sihanoukville, una de las pagodas, pues acudieron... Hay una pagoda en el puerto de Sihanoukville. En una de ellas acudieron Ou Sarun, una de nuestras protagonistas. Y Mom Au. Y Montpellier. Mom Au. 84 y 71 años. Ahí bueno, están. Bueno, pues unas mozas. Hasta ahí bien. Y bueno, está, pero es que vamos a ver. Una de ellas tiene el vientre un poco hinchado. Fíjate la de Sarun. Mira, fíjate la de Martín, por favor. Ou Sarun. Por favor. Años. No seas descortés. Bueno, puede ser, pero... Vamos a ver, es una vida azarosa, ha pasado por muchas vicisitudes. Claro, y, pero llega el verano y... No. Y oye, pues tiene derecho con 84 años a comer lo que quiera. Sí. Y, si comen como Eloy, es normal que tengan el vientre así. Claro. Yo también. Claro. O sea, mira a Eloy, por ejemplo, te se comió un kilo de chorizo. Pues es normal que se le infle eso. La tripa, que se distienda. No, para seguir el consejo. Bien. Resulta que han estudiado el vientre de Sarun porque sus 84 años... ¿Pero por qué son tan crueles? ¿Por qué estudian el vientre de O Sarun? Lo han estudiado pues porque dice que está embarazada. ¿Que está embarazada? 84 años. Que se encuentra en su último mes de gestación... Está en el noveno mes. ...con mellizos. Qué barbaridad. Embarazada de mellizos. Claro. ¿Que tiene 84 años? 84 años. ¿Y quién le ha dicho esto a ella? Mom Au, que también se encuentra en este caso de 5 meses. La colega. Ha sido la colega. Y entonces, claro. ¿Y dónde estuvieron? Estuvieron pues en una de las pagodas del puerto de Sihanoukville. ¿En la pagoda? En la pagoda estuvieron. En la pagoda se apagó todo y fíjate lo que pasó. ¿Y sobró el milagro? Dicen que son hijos de espíritu. Y que son invisibles a los ojos de los médicos humanos. Ah, claro. Bueno, pero podemos ir más allá. Los monjes, por supuesto, dicen... Que ellos no han sido. Claro, porque están recibiendo una avalancha de visitantes. Que también quieren. Ellos no han sido, claro, ellos también quieren, pero que no si crean... Estos han sido capaces de embarazar a Osano ya... ¿Dónde fin, está el monje aquí? Que no crean en todo lo que oyen, escuchan, que no se lo crean todo. El Ministerio de Cultos y Religiones de Sihanoukville, Mao Tun, el ministro en este caso, Sí. Ha avisado que todo es palabrería. Tun es palabrería, todo es palabrería. Es un poco catalán. Atún ha dicho que todo atún, es palabrería. Que era todo atún. Que era todo palabrería. Todo es palabrería. O sea, que no es cierto que estén embarazadas. No. Y es más, atención, porque han avisado que lo han hecho para sacar dinero. Y es que la pareja de abuelas ya tienen fama. Acepta dinero, comida u obsequios por hablar con los curiosos que desean conocer los pormenores. No saben nada las abuelas. Y eso que no tiene salsa rosa ni nada. Ni nada de esto. Sí, fíjate, José Ignacio, están ahí Osanun y la amiga Monau están ahí sentaditas en la puerta de la pagoda y según llega dice, pueden dejar aquí los donativos. Y la fabada y todo. ¿Y entonces es verdad que están ustedes embarazadas? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo, dónde dicen que fue? En una pagoda en el puerto de Sihanoukville. Aquí en la pagoda fue. Sí, sí, sí. Aquí mismo. Sí. ¿Y de cuánto están? Pues de 8 o 9 meses. No más sé. O menos, yo estoy ya casi finalizando, ¿verdad? Yo dentro de nada ya me vienen las contracciones y... ¿Y cómo, mellizos. ¿Y cómo se llamarán las mellizas? Y de Pili Mili. Pili Mili, las mellizas de Ousarun. Total, que el ministro de Cultos y Religiones dice que eso no es cierto. Mautun. Y la las... palabrería que encima pues está echando mala imagen. A la reputación del budismo, está empañando, ¿no? Y Ousarun, de 84 años, dice, estoy embarazada, sí. ¿Y qué? ¿Y estoy embarazada de mellizos? Y como es de... esto es fruto de una relación con los espíritus, no pueden ver mis mellizos. Los hijos de los espíritus son invisibles a los ojos de los médicos humanos. Tiene su lógica. Sí, tiene su lógica, sí. Bueno. O sea, yo si fuera Ousarun y tuviera 84 años, también diría que son invisibles. Sí, sí. Además lo dicen porque ellas quieren y ya está. Simplemente, pues, ¿por qué los elefantes tienen trompa? Pues porque les sale de las narices, pues igual. Ahí va. ¿Rana? Bueno, nos hemos quedado sin rana, ¿eh? Creo que la Crazy Flow ya ha sido finiquitada, ¿eh? Ha dado su último salto. Sí, está con rueda. Ha sufrido un recorte en el presupuesto. Esto era de Channel 4 británico, que se la han cargado. Ya, de donde fuera, sí. Tenéis ganas de ancas. Sí. Bueno. Durante toda una temporada esta canción nos ha acompañado, nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho soñar. Hemos aprendido rumano y, amigos, sobre todo hemos conocido un poco más a estos grandes iconos del ritmo. Son los Osón. Desde aquí nuestro más profundo homenaje. Haiduk, Picasso, Anónimo. Desde aquí os decimos gracias, amigos. Ni una sola excursión del inserso ya sin su despretine. ¡Qué maravilla! En Benidorm es el himno oficial ahora mismo. Pasamos lo del turrón, pasamos lo del loca. Lindo, lindo, long. Hay que decir que le hemos invitado a Chus de Mago de Oz, que quería cantar con nosotros el despretine. Y ha dicho... Quita. Y ha dicho que él tiene una reputación. Claro. La, la, la, la, la. Despretine. Bueno, hemos hecho ahí un despretine muy rotundo, ¿eh? Exacto. Vamos a elegir último europeo. Viajemos a Gales. A Gales. Gales. Gales. Gales. Gales. Donde el príncipe de Gales. Sí. ¿Has dicho Gales? Sí. He dicho Gales. Gales. No podía ser de otra manera. Qué casualidad. Querido Sir Judy Monfort, si Gales no es de Inglaterra, no tiene nada que ver. Gales, en todo caso, pertenece al Reino Unido. Y yo me levanto para saludar a su graciosa majestad. ¿Te imaginas, querido Eloy, los dos avanzando hacia ella? Que me jaspen. Tú vestido de roca, con tu disfraz de roca, ¿eh? Y yo de pues, lo que soy, ¿no? Caballero. Gran ser de Inglaterra. Gales, sí. Irlanda del Norte. Ay, todo su territorio. Algún día llegará, ¿verdad, Eloy? Verdad. Sí, Elton no lo ha conseguido. ¿Qué no vas a poder hacer tú? Bueno. José Ignacio. Todavía creo que te quiere más. Creo en ti. Gracias. Bien, pues estamos en Gales, aquí. Gales. Sí, estamos en el jardín de Harry Tomlinson. Harry Tomlinson. 94 años. Qué maravilla, mira, hoy teníamos a O'Shannon, de 84, y 84. Era aquí Tony Hallinson. Lo supera. 94 años. 94 años tiene Mr. Tomlinson. ¿Y qué méritos contrajo este ímprobo ciudadano? Afirmaba tener un manzano que daba ciruelas y moras. Con 94 años ya se puede tener lo que se quiera. Sí, se puede estar ¿sí? embarazado, claro, tener claro. un árbol así raro. Es lo que afirmaba. Mira Papucci. Acudieron rápidamente desde el Wells College de Horticultura. El doctor Colin Norton. Se llama así, West College de Horticultura. El West College of Horticulture. Claro, claro, el West College of Horticulture. Sí, Martín. Bien. Oh, no pito. Y fueron a examinar aquel manzano que daba ciruelas y moras. Y estaban pegadas. Estaban pegadas. Pegamento. Era sí. como la roca de Eloy. Un truco sucio que finalmente ha aceptado pues Mr. Tomlin. Llegar a los 94 años y que te descubran, ¿verdad? Pues sí. Por cierto, ¿en qué se parecen los mejillones, claro, esta temporada de mejillones, a los calcetines? ¿En qué? Los mejillones molusquitos y los calcetines molusquito, ¿cómo los pongo? No podía fallar. Gracias, Martín, de todas claro. formas. Gracias a vosotros, Juan, Silvia, Maca, los técnicos, Sergey, gracias David, Sergio, Dani, Gema, a Cristóbal de Fonoteca, bonita. Carmen, Bárbara, Ana, David. Hola, la. Hemos sido muy felices esta temporada y lo recordaremos siempre. Hablaremos de esta hazaña y sobre todo llevaremos la impronta de nuestros oyentes aquí muy pegada en el corazoncito. Gracias a todos por este magnífico año en agosto con Mila, con Eloy, con José Ignacio, con Bruno, y en septiembre volverá La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien. Buen verano a todos.